Ser podcast. Desde el lunes todos los caminos llevan a Roma, o al estado de la ciudad del Vaticano, que es el nombre oficial, como muchas veces nos recuerda Íñigo Domínguez. Enseguida vamos a ir para allá con la gente que está allí y contaremos un poco no solamente lo que pasa, sino también daremos un paso atrás para contarlo como lo vemos desde este estudio, en el que tenemos un cónclave de corresponsales que ya están sentados junto a mí en Radio Madrid. Mathieu de Tallac, que trabaja para el diario Le Figaro y para Radio France. ¿Qué tal, Mathieu? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Un poco angustiado por no poder salir, ¿no? El cónclave es... Ah, claro. No sabes cuándo sales. Claro, claro. Te has traído camastro. Y Hans Gunther Kellner informa desde nuestro país para la radio pública alemana, para Deutschlandfunk. ¿Qué tal, Hans? ¿Qué Hola, tal? Buenos días. Por cierto, es el único que se ha puesto camisa negra. Gracias sí. Por el respeto. Porque vosotros, tú vienes de leñador, ¿me entiendes? Sara Morris es corresponsal en España del canal France 24. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Enhorabuena por el premio que te han dado, por cierto. Es el premio internacional... ¿De prensa se llama? No. De periodismo, de periodismo, sí. Sí. Es muchas gracias. ¿Por tu labor de entendimiento entre británicos y españoles? Sí, de informar y de, sí, de llevar las noticias al Reino Unido sobre España. Y claro, porque además de France 24 trabajo para varios medios británicos. Claro. Y en donde sí dieron un premio de periodismo internacional y uno nacional también, que lo recogió Miguel Ángel Idígoras, que fue la ex corresponsal en Londres, ¿no? Para Tele Española. Y son unos premios Magna Carta Awards, se llaman, son premios nuevos. Y la idea es destacar los vínculos entre el Reino Unido y España. Y también los vínculos. Que siguen habiendo muchos, ¿no? A pesar del Brexit. Eso, yo creo que eso es un poco la idea de los organizadores, ¿no? Que ha pasado el Brexit, pero hay 500... Todavía nos hablamos. Sí, exacto. Y 500, medio millón de británicos en España y 400.000 españoles en el Reino Unido. Sí, es, números muy, muy altos. Sí. Oye, siempre habéis contado a lo largo de estos años cómo cuando ocurren grandes noticias en la escena mundial, vosotros tendéis a trabajar menos porque hay menos espacio para vuestras crónicas. ¿Ha sido el caso o os han pedido, no sé, asuntos, informaciones que tengan que ver con el Papa en España? Yo he tenido que, no voy a decir forzar, pero sí buscar vincularme porque si no es difícil porque llevamos meses que está, yo hay semanas que me considero en casi paro técnico porque se habla en de... paro. Hace poco fui a París y visité mis redacciones y en la radio pública me dijeron, es que hay una paradoja, es que nunca hemos hablado tanto, nunca hemos dado tantas noticias de internacional. Pero solo hablamos de tres temas, ¿no? De Ucrania-Rusia, de Oriente Próximo y de las locuras de Trump, ¿no? Y ahora del Papa. Entonces, lo que he conseguido es hablar de, por ejemplo, el libro de Javier... Más que el libro, de la coincidencia de la promoción del libro de Javier Cercas sobre el Papa, El loco de Dios, y el fallecimiento de Francisco, ¿no? Esa promoción que se hace sola, por ejemplo, que me hacía, desde ese pequeño ángulo, pequeño enfoque, me llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces, hay que intentar, en mi caso, la única forma era vincularme con la actualidad que lo arrasa, todo. ¿Tú, Hans? Bueno, sí, he tenido mucho trabajo, todo lo contrario que paro técnico. Hoy podría, esta semana podría haber vendido, bueno, haber trabajado en tres temas, porque yo creo que en estos momentos se ven las ventajas, o lo que viene es que tener una programación estructurada que solamente se abre en casos muy, muy excepcionales, ¿no? Es decir, tenemos un magazine de actualidad europea que tiene tres reportajes diarios sobre de países europeos y no puede tener durante toda una semana tres reportajes sobre el papá desde España, desde Alemania, desde Gran Bretaña, desde Francia. Y me pedían que, por favor, temas que no tengan que ver con el Papa, ¿no? Al final se dio la casualidad que Pedro Sánchez dio la rueda de prensa con el anuncio del aumento en el gasto en defensa, y queríamos hacer también las conexiones de trenes ferroviarios con España, que son lamentables, con Portugal, que son lamentables, y podríamos haber hecho más, pero con eso es suficiente, ¿no? ¿Y Sara? Y sí, yo hice las reacciones aquí en España, como qué portadas había, qué reacciones, qué análisis. The Times Radio me llamaron rápidamente, ¿no? Me sorprendió un poco, sí, la programación que tenían, y querían saber, claro, España es un país católico, pero claro, tengo que contar también que hay muchos españoles que no son practicantes, y que hay muchas voces, y que este Papa no había visitado España, que es un poco lo que me interesaba también era que aquí, por ejemplo, había en El País y en Cadena Ser, había también el análisis, ¿no?, que el tema de la revolución femenina en la Iglesia todavía era pendiente, ¿no? La Iglesia católica permite a mujeres ser curas y dar, sí, dar las misas. En el paraíso del laicismo, no sé qué os parece la cobertura que se está haciendo en España de este acontecimiento. Ahora mismo están todas las televisiones retransmitiendo la imagen del cielo de Roma, habría que decir, y la marabunta de Roma. En el paraíso del laicismo, que es Francia, Mathieu, ¿a ti te sorprende esta cobertura? No, porque en Francia hay mucha cobertura también de la muerte del Papa. Francia es un país de principios muy laicos, pero de muchísimas paradojas. También es muy católico, ¿no? También es muy católico. España siempre se presenta como muy católico, pero es el de los países que más rápidamente ha vivido su descristianización. Y Francia es un poco al revés, o sea, sigue teniendo importancia la Iglesia, aunque un poco bajo los radares a veces, ¿eh? Y hay cosas divertidas, como que el presidente de la República como tal es también canónigo de la Basílica San Juan de Letrán, que es donde está la sede del obispo de Roma, o sea, del Papa. O sea, tenemos cosas que te llaman la atención, porque se supone que es el país más laico, pero también decía Sara que en España había decepción por no haber recibido al Papa. En Francia, a Francia fue tres veces, pero también estaba Macron casi enfadado porque nunca hubo una visita oficial. Fue a Estrasburgo, a Marsella, a Córcega. Pero nunca han tenido una relación de complicidad. En mi periódico, en Le Figaro, decían que porque Macron le quería tratar como un jefe de Estado, que es un poco la fórmula un poco hipócrita para decir, no, estoy respetando el laicismo, no lo recibo como jefe de una religión, sino como jefe de la ciudad de Estado, como ha dicho Íñigo, o sea, de ese microestado que es el Vaticano, ¿no? Que es una cosa que es práctica, porque puedes decir, no, es por la otra cosa, por sus otras funciones. Pero Francia, pese a su laicismo, muchas veces los cristianos, y más allá de los católicos franceses, consideran que tienen una especie de derecho a una relación especial con el Papa, ¿no? Dentro de los católicos hay una expresión que me suena bastante rancia, pero que tiene una explicación histórica, que es presentar a Francia como, la expresión es, hija mayor de la Iglesia católica. ¿Por qué? Porque se supone que el primer rey de Europa, o sea, del mundo, que se convirtió al catolicismo, al cristianismo en aquella época, era rey de Francia, ¿no? Y de ahí, pues, esas relaciones paradójicas, que hay que ir, no hay que ir, hay que poner las banderas a cosiza media asta, ahí hubo una polémica porque el primer ministro actual, ordenó dejarlas a media asta con ese argumento de que sí, que también era un jefe de Estado que hizo una diplomacia, bueno, es verdad, hizo una diplomacia, pero a ver, el Papa no se reconoce como diplomático de la ONU, ¿no? Se reconoce como Papa. Y el mismo primer ministro, pues hace, cuando Juan Pablo II argumentó que no se debía hacer nada con las banderas, porque Francia es un país laico y porque es el jefe de una religión en concreto, y que si a él le correspondía la decisión, no hubiera tomado esa decisión. Claro, vosotros, Hans, estaba pensando, vosotros enterrasteis a un Papa alemán. No hace mucho, ¿no? Sí, además es que cuando Ratzinger fue elegido papa, todos recordamos, eso se convirtió en un dicho alemán casi, Bild tituló Somos Papa. Lo que pasa es que también es cierto, la mitad del país es protestante, no es católico, ¿no? Y bueno, aún así el país, las iglesias en Alemania, yo creo que incluso tienen más influencia política que aquí, porque hay una larga tradición de participar en actos, de estar, por ejemplo, en consejos de administración de los medios de comunicación públicas también. Como voz fuera de la política, pero sí con su cultura de dar evaluaciones morales o sobre ética, de participar en los debates públicos, ¿no? Esto es muy interesante porque nos lleva directamente al Papa, que hemos tenido ahora un Papa Francisco muy, muy protestante, ¿no? Que dijo cosas como el Mediterráneo no se puede convertir en un gran cementerio, esta economía mata, en una encíclica dice esto. Eso es protestante, ¿verdad? Yo me quedo con la ética. Yo me quedo con la progresista. Ética de capitalismo. Quería decir progresista. Muchas gracias. Pues, mientras hablaba estaba pensando, ¿has dicho protestante? No. Yo pensaba que te referías a que protestaba mucho. No, sí. No a que fuera protestante. Sí. Dijo en otra encíclica también, el sistema económico es estructuralmente perverso y que hay que guardar la casa de Dios sobre ecologismo. Es decir, esos son postulados muy progresistas, ¿no? En Alemania la Iglesia critica mucho ahora el acuerdo de la coalición de restringir más el derecho al asilo político, y la CDU, es decir, el Partido Conservador, critica a la Iglesia que se meta en sus asuntos de cuidar solamente de los fieles y de las almas y del más allá. Y eso nos iba al... Yo pensaba, eso es un poco como una parte de la izquierda española, cuando los obispos aquí en España se pronuncian, y lo suelen hacer en tonos mucho más conservadores que el Papa. Entonces suele ser más bien la Iglesia que dice que la izquierda que dice que la Iglesia en un Estado laico no debe meterse en asuntos políticos, ¿no? Y eso es un poco la cuestión. ¿La Iglesia debe meterse o no? ¿O tiene el derecho de pronunciarse o no? Eso es el debate que hay ahora en Alemania y bueno, es una reflexión interesante, me parece. Claro, en el Reino Unido, Sara, yo no sé cuál es el perfil del católico británico, digamos. Ahora hablaremos de la representación inglesa o o británica en este funeral, pero ¿cuál es ese perfil? ¿Quién es católico en el Reino Unido? Pues es interesante porque antes era un perfil, si piensas en católicas, quizás mi abuela era la típica, ¿no? Eran más las zonas de Inglaterra o de Escocia que eran más pobres, ¿no? Entonces ella era una católica muy estricta, 6 hijos, no utilizaba contraceptivos. Tienes una abuela del Opus, no lo he dicho. No, Opus nada, era como ella seguía exactamente lo que decía el Papa, eso era un poco la fama en la familia. Y tenía 6 hijos y los hijos, pues muy pocos de esa generación son creyentes o practicantes como ellas. Entonces la fama realmente en el Reino Unido, yo diría que es eso, mucha en Londres tienes quizás gente de Polonia, gente, los inmigrantes que han traído la fe católica y unos pijos. Eso era un poco el perfil. Pero con el tiempo, la Iglesia Católica ha trabajado abriendo colegios católicos donde no pagas, no estamos hablando de privados. Y entonces hay un perfil quizás ahora de más de la clase mediana, ¿no? Van, y entonces tengo un primo, 2 primos que iban a bautizar a sus hijos, esto en Newcastle. Y les dije, pero tú eres practicante, tú no vas nunca a la iglesia, que yo sepa. Y dijeron, Sara, es importantísimo eso, porque los colegios mejores son católicos. No me contesto diciendo, en realidad, Sara, sí. Un salvoconducto para entrar, vale. Sí, un poco este perfil. Y curiosamente, tuvimos el primer ministro católico con Boris Johnson, que era porque Tony Blair se convirtió reconoció después que era católico, porque su mujer Cherie Blair era católica, iban a la iglesia y creo que hasta recibieron comentarios de la iglesia católica, mira, tú no puedes, hay una contradicción que tú... Y esta contradicción se resolvió después cuando reconoció que era católico. Pero con Boris Johnson había un poco más de escándalo, ¿no? Porque él se casó por la tercera vez en Westminster, la Catedral de Westminster en Londres, que es como el corazón del catolicismo británico, que es el mejor sitio para casarte si eres católico. Y bueno, algunos católicos divorciados dijeron, pues eso es increíble, ¿no? A mí no me han dejado casarme por ser divorciado. ¿Cómo que dejan a Boris Johnson con la fama que tiene con las mujeres y la tercera boda? Y los anglicanos dijeron, y le permitieron casarse allí, porque sus primeras 2 bodas en la iglesia anglicana no computaban. Entonces, era como un disgusto para todos los cristianos del país. Eso antes que todos los escándalos, ¿no? ¿Se pueden casar los anglicanos? ¿Cómo se llama? Anglicanos. protestantes como cristianos. Los protestantes británicos con católicos se celebran bodas también en iglesias. En la iglesia anglicana, yo creo que sí. No exige una conversión. No son tan estrictas, pero yo de religión conozco, a pasar de mi abuela conozco poquísimo, pero mi sensación es que la iglesia anglicana tiene reglas un poco más abiertas. Sí. Pero eso en Alemania era un tabú. En Alemania, claro, es que las... la fe que procesabas dependía del duque o conde de la región en la que vivías, ¿no? Y entonces podía haber en zonas fronterizas pueblos de al lado, que muy cercanos, que uno católico, otro protestante, y era completamente tabú que hubiera relaciones matrimoniales o entre gente de los dos pueblos. Oye, que quiero conectar con Roma. Antes, solamente un viaje en el tiempo. No somos muy de misa en este programa, eso lo dejamos de otras emisoras en general. Pero claro, A Vivir lleva 37 años en antena, y gracias al Departamento de Documentación de la SER, que dirige Ana Martínez Concejo, hemos recuperado un par de horas del A Vivir de hace dos décadas. Este es otro país ahora mismo, ¿no? Y este programa también es otro programa. Seguramente esta emisora y este grupo es muy distinto al que era entonces, y todo tiene un poco más de sentido. No era el funeral de un papa, era el nombramiento de otro, Benedicto XVI, pero cayó en fin de semana. Y nos despertaba cierta curiosidad saber cómo se retransmitió. Y hemos resumido dos horas de programa o dos horas de retransmisión, que a Fernando Delgado se le hizo muy larga, en un minuto. Son las 10 y 10 de la mañana, las 9 y 10 en las Islas Canarias, del domingo 24 de abril, día de la entronización de Benedicto XVI como Papa de Roma, donde se encuentran nuestros compañeros Esther Bazán y Miguel Ángel Muñoz Encinas. También allí se encuentra nuestro corresponsal Joan Solés, compañero Alfonso Gea en Roma, en el Vaticano. Alfonso, ¿qué tal? Hola de nuevo. Buenos días de nuevo. La reina ataviada de blanco. De blanco, como... La mantilla blanca es un privilegio de la reina de España, creo. Así es, ¿no? Sí. Por ser un rito, ser una reina católica, un monarca católico. Ciascuno di noi è amato e ciascuno di noi è necessario. Cada uno de nosotros es amado y es necesario. No permitas que se rompa tu rey y ayúdanos a ser servidores de la unidad. Esta ha sido la homilía de Benedicto XVI en la ceremonia de iniciación de su papado. Luego, en los próximos servicios informativos, nuestros compañeros en Roma darán crónica total de este acto. Continuamos en A Vivir, que son dos días, que tenemos como invitado a José Luis San Pedro. Mira, esto es lo que más envidio, que estuviera San Pedro. Hay que decir que Fernando Delgado se iba aburriendo visiblemente de esa retransmisión. Claro, fue una homilía de hora y pico y se retransmitió entera. Yo creo que eso ya no se volvería a hacer. De un exdirector de A Vivir a una exdirectora de A Vivir en Roma. Ángels, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Mira, estamos ya cubiertos. Nos hemos recluido en una cabina aquí en el centro de prensa porque es imposible, como has podido comprobar, son imposibles las conexiones limpias desde el exterior por la avalancha de gente que hay. Ya. Déjame saludar también en Radio Barcelona, está Enric González. ¿Cómo estás, Enric? Buenos días. Buenos días, claro, estamos bien. Ex corresponsal, hoy tienes voz de funeral, ex corresponsal en un montón de sitios, entre ellos en Roma, que es uno de los pocos lugares en los que has pasado buena parte de tu vida al que vuelves con cierta frecuencia, ¿no? Parece que sí, alguna creencia debí dejar ahí porque sigue gustándome mucho Roma. Y en Roma, creo que está además junto a ti, Ángeles, está nuestro compañero, miembro de esta tertulia, Íñigo Domínguez. ¿Qué tal, Íñigo? Buenos días. Buenos días. Claro, entre Enric, Íñigo y Ángels, habéis hecho coberturas de todo tipo con este tipo de cosas, ¿no, Ángels? Perdona, Pino, pero es que se nos había ido la señal de la televisión y estábamos intentando sintonizar el canal. Digo que habéis, entre los tres, habéis hecho varias coberturas de funerales, de inauguraciones papales. No sé cómo se dice la palabra correcta. Inauguración papal, bueno, me ha quedado un poco americano. Yo para mí esta es la tercera. La tercera. ¿Notáis más gente, menos gente, gente diferente, diferente composición? Bueno, es difícil hacer distinciones. Se ve un río de gente que, bueno, siempre se ha visto. Bueno, es verdad que con Juan Pablo II fueron 2 millones de personas. Yo no sé si hoy se alcanzará, no creo. Aquí hay muchísima gente, desde luego, ya haremos los números después, ¿no? Pero lo que siempre impresiona es esta respuesta popular de afecto, que bueno, tiene un magnetismo especial también, bueno, incluso para los no creyentes, porque ayer, bueno, caminaba por aquí, hablabas con gente y eran, bueno, muchos turistas que les ha pillado aquí, pero que saben que es un momento histórico y se acercan, ¿no? Y se hacen 3 horas de cola para ver el féretro del Papa. Pero desde luego son ceremonias únicas y además, bueno, con una escenografía tan monumental como esta, que son de esas pocas ocasiones en las que, bueno, tienes sensación de estar viviendo algo histórico sin que este adjetivo esté poco justificado, como en muchas otras ocasiones, ¿no? Porque, bueno, como se dice en Roma, cuando una cosa pasa cada muy cierto tiempo, se dice, cada muerte de papa, se dice. Entonces, efectivamente, es así. Sobre todo esta congregación de bueno, lo que estamos viendo en las imágenes, ¿no? Y lo que se ha visto en Roma esta mañana, que ha sido una invasión de helicópteros y de, como, no sé, como la de Apocalipsis Now, casi. O sea, había caravanas de coches oficiales en todas las direcciones, cruzándose, parecía una película de estas de Pantera Rosa que se van cruzando. Pues yo no sé cuántas he visto, era impresionante, ¿no? Todo bueno, hay 10 monarcas, hay 50 jefes de Estado y primeros ministros, gente de toda ideología, de todos los países, de todo el mundo, que te hace ver la autoridad moral que le daban a esta persona, ¿no? Porque aquí hay gente también de todas las creencias, incluso también hay delegaciones de, bueno, de otras creencias, hasta budistas y zoroastrianos. O sea, es así. Ahí también visualmente es fascinante, ¿no? Aparte de los uniformes, bueno, la Guardia Suiza, por supuesto, que estoy viendo ahora, que siempre, nunca te deja de sorprender. Pero ves las vestimentas también de cada confesión religiosa, de toda la jerarquía de la Iglesia. Bueno, es un espectáculo único. Visualmente, yo creo que tiene algo, seas o no seas creyente, y ya nos pasó esta semana cuando hubo el traslado del féretro desde la residencia de Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro. Toda esta liturgia, toda esta escenografía tiene un punto incluso de adictivo. Es decir, puedes no ser creyente, puede no interesarte para nada la misa que va a haber después, el funeral, pero tiene un punto de adictivo, primero por la organización, que es milimétrica, que parece que durante mucho tiempo, todas las noches, cuando todo el mundo se acuesta en el Vaticano, se dediquen a practicar cómo será el funeral del siguiente Papa. Y es, no puedes dejar de mirarlo y de observarlo. Y decía Íñigo, yo me he encontrado con una delegación de la Iglesia, yo creo que eran griegos, de la Iglesia de Ortodoxa griega. O sea, que ves gente de todo color, pero además absolutamente uniformados, estando en el sitio en el que tienen estar, y tiene ese punto de que no puedes dejar de mirar. Yeah. Enric, ¿cuánto echas de menos estar allí con Ángels y con Íñigo? ¿Poco o muy poco? Tendiendo a muy poco y acercándome a casi nada. Estos días para trabajar ahí son espantosos, las multitudes, las dificultades de conexión, los problemas para moverte. Es verdad que la ceremonia es impresionante, lo cual es un argumento a favor de los conservadores en la Iglesia. Pero, es decir, es mucho más impresionante esto que una misa cumbayá. Cuando dicen, no, es que el rito tiene que volver a la misa en latín, el sacerdote de espaldas, el misterio y demás. Pues hay un punto de razón, porque si primas el espectáculo está en los ritos antiguos, no en la actual, digamos, relajación de ceremonias. Hay una cosa que recuerdo que me contaste, Enrico, no sé si está en tu libro sobre Roma. Yo esta mañana hablaba con Pablo Morán sobre la capacidad organizativa de los italianos, de la que tantas veces nos ha hablado Íñigo. Y yo recuerdo que tú contabas algo, Enrique, de cuando llegaste a Roma y fuiste al Vaticano por primera vez, algo con con correos. ¿Con cómo funcionan los correos en el Vaticano, ¿no? Bueno, los correos en el Vaticano funcionan muy bien. El Vaticano es algo mucho más eficiente que el italiano, pero hay que tener en cuenta que el correo en el Vaticano lo lleva el servicio de correos suizo. Entonces, si quieres que un paquete o una carta lleguen a destino, lo franqueas en el Vaticano, no en Roma. La guardia también se llama Suiza, será más eficiente que los carabinieri. Hay que externalizarlo, ¿no? Para que pueda funcionar. Es decir, que lo del Vaticano es cosa seria. Yo una vez mandé un libro por el correo romano, normal, el italiano, y después de dar la vuelta al mundo, ese libro, literalmente la vuelta al mundo, me llegó de vuelta a casa. Diciendo que, en fin, que no habían encontrado al destinatario y que tenía que pagar 80 euros o algo así por el viaje que se había hecho. Y lo pagué encantado, solo por tener la lista del itinerario. Había pasado por Canadá, Estados Unidos, Finlandia, en fin, una cosa es Italia y otra el Vaticano. La Guardia Suiza, estaba pensando, o la Guardia Sucia, como la llamaron en un boletín el otro día. Que, oye, vamos a hablar de los asientos, Ángeles, porque ha habido mucha polémica sobre esto. Hay una cosa, creo que, no sé si es verdad o no es verdad, pero parece que es divertida. Claro, Donald Trump va a estar en tercera fila, porque en primera están los reyes de monarquías de países católicos, ¿no? En segunda, otros reyes de países no católicos, y en tercera ya los jefes de Estado. Y parece que les iban a ordenar por el nombre del país en inglés, pero entonces es que justo caía Estados Unidos al lado de Ucrania. Entonces parece que ha habido ciertas maniobras para que sea, por favor, en italiano o en francés, para que estén separados, ¿no? Es en francés, exacto. Al final va a ser en francés. De todas formas, ayer, no sé si Íñigo tiene más información de esto, pero ayer a última hora estaba en duda la presencia de Zelensky. Sí, al final ha venido, pero es verdad que lo... A última hora de ayer dijeron que se estaba planteando, por cómo se está recrudeciendo de alguna manera los ataques sobre la capital, sobre Kiev y en Ucrania, se ponía en cuestión. Finalmente sí ha venido. Sí, ha llegado y sí, bueno, en realidad el que está el primero, que también no deja de ser curioso, sí, es Milei, porque sí, es el país de procedencia del Papa. Luego está la delegación argentina, luego está la italiana, y luego ya los demás, ¿no? Entonces sí, primero están Milei y Meloni. Y después encabezan los asientos, por decirlo de alguna manera, las casas reinantes, las monarquías, y después sí que ya van los jefes de Estado y de Gobierno por orden alfabético, y han escogido precisamente el francés. Ahora acabamos de ver hace un momento, porque lo han hecho además los representantes de otras delegaciones antes de ocupar sus asientos en el exterior de la Basílica de San Pedro. Muchos de ellos pasan por el interior de la Basílica, por delante del féretro ya tapado, porque ayer por la noche hubo la ceremonia en la que taparon ya el féretro del Papa Francisco, y muchos de ellos pasan antes por el interior de la Basílica y ya van ocupando después sus asientos. Hay un medio de comunicación norteamericano ha recuperado una cosa que dijo Trump cuando Joe Biden acudió al entierro de la reina Isabel. Y claro, a Joe Biden le pusieron, no sé si en la fila 12 o 13, y entonces Donald Trump dijo algo así como: qué vergüenza, qué humillación para Estados Unidos, somos los líderes del mundo y estamos en la fila 12. Y decía: mire usted, yo trabajo en el sector inmobiliario y lo más importante es estar en primera línea de playa. Y a Trump le ha tocado venido, tercero, ¿no? Además, por cierto. Sí, Joe Biden también está. Pasa que entiendo que protocolo que está, también irá por detrás de Donald Trump en este caso. Yo no sé si esta polémica, Hans o Mathieu, yo creo que se afecta a lo mejor más a vosotros, bueno, más a ti, Hans, esta polémica entre jefe de Estado y jefe de Gobierno, ¿en Francia se ha producido también? ¿Va uno porque no va otro? En Francia tiene que ir va el presidente, podría ir también el primer ministro, pero va solo el presidente porque con el argumento que han dado para varias cosas, para romper con la laicidad, ¿no? Que es un jefe de Estado que va a asistir al funeral de otro jefe de Estado, ¿no? De un compañero, de un par, entre pares, ¿no? No va el jefe de Gobierno, hubiera podido ir el primer ministro, pero por esas cosas de laicismo, y ya está bien que vaya el jefe de Estado. Entiendo, o sea, con comparación, sirve el argumento para España también, aunque sea una monarquía, o sea, sirve que, y ese argumento legal que da Pedro Sánchez, ¿no? Para no ir. Otra cosa es la oportunidad. O sea, lo mismo que... Mira, en Notre Dame fue un poco al revés, ¿no? Que no fueron los reyes. Y pues a lo mejor, no sé, antes dijo Hans que nos hizo el perfil más progresista del Papa, que admite algún matiz, ¿no? Como la frase bastante heavy que dijo acerca de los atentados contra Charlie Hebdo, ¿no? Sí. De si alguien insulta a mi madre, le doy una bofetada. O sea, que hay cosas que siguen siendo la Iglesia y que el Papa sigue interpretando, ¿no? Pero sí, yo entiendo que se puede ir o se puede no ir, pero que hay una oportunidad también para un jefe de la Iglesia Católica que ha reivindicado el ecologismo como nadie antes, que ha tenido en el discurso, es verdad que en los actos es un poco distinto, pero gestos sobre migrantes que ningún papa ha tenido antes que él, pues hombre, Pedro Sánchez, que es el único jefe de gobierno que se asume como progresista, que asume un discurso positivo acerca de inmigración, a lo mejor tenía una oportunidad y también de estar en un sitio donde se concentra mucho poder. O sea, eso es como gente que va a bodas o que invita a su boda, gente que no son amigos, sino que son conocidos, pero que es un acto social. Claro, ahí, Ángel, igual habrá minicumbres en la fila 4, ¿no? Bueno, al menos se tendrán, como mínimo, se tendrán que saludar por cortesía, ni que sea por cortesía. Sí que es verdad que ha habido Meloni, sí que se ha reunido con Starmer, o se ha visto con Starmer ayer cuando llegaron algunas delegaciones, pasaron por el palacio donde está Giorgia Meloni. Orbán también se reunió con Meloni y hoy, bueno, los contactos que haya, lo que les dé tiempo en la conversación mientras vayan tomando los asientos. Se especuló mucho al principio sobre si Donald Trump aprovecharía esta cumbre para algunas reuniones bilaterales, pero es verdad que Donald Trump llegó anoche, bien entrada la noche, yo creo que eran las 10 y pico de la noche que llegó, y bueno, esta mañana le hemos visto ya ahora dentro de la Basílica, y lo que le dé tiempo, si es que le gusta a la persona que le han sentado al lado, que le ha tocado al lado, claro, es que veremos a ver. Bueno, por francés, Estados Unidos, sí, claro, ¿a quién le tocaría? Eritrea, no sé. Eritrea. No sé, muy bien. Hay que ver la lista. Enrique, ¿en qué deberíamos fijarnos en lo que está pasando ahora? Tú que tienes más experiencia con esto. Fijarnos. Sí. Fijaos en el espectáculo, porque más allá, ¿no? Todo lo demás es especulación. Es decir, si fulano saluda a mengana o a quién le ha tocado con quién, ahí podemos especular. Pero en realidad hoy es un día de estética barroca. Y más vale pues entregarse a esta especie de extraño placer visual. Uh-huh. Además es que hay algo que sucederá luego que es realmente va a ser lo más apasionante visualmente, porque no ha ocurrido nunca. O sea, esta ceremonia la hemos visto ya en los últimos años, bueno, con Juan Pablo II, luego con Benedicto XVI, pero lo que va a pasar después es único. Es decir, como el Papa no va a ser enterrado en el Vaticano, y hace mucho que no pasaba eso, pues va a atravesar la ciudad hasta la Basílica de Santa María la Mayor, que es donde le van a enterrar. Y eso, la última vez que pasó fue hace 100 años, que, vamos, no hay imágenes de eso. O sea, y fue, bueno, pues una carroza fúnebre con el Papa León XIII en 1924, además de noche y de forma, pues eso, muy austera y en soledad, y bueno, pues que se despedía del mundo en solitario, ¿no? Pero esto va a ser imaginaos, un coche fúnebre muy lentamente atravesando todo el centro de Roma con toda la gente a los lados, que va a haber miles de personas, llega hasta Plaza Venecia, atraviesa la avenida de los Foros Imperiales, pasa debajo del Coliseo, llega hasta San Juan de Letrán, que era la sede primitiva de los primeros papas, que es otro lugar también muy, muy importante. De hecho, cuando a un papa le consagraban en el Vaticano, luego iba a caballo hasta San Juan de Letrán para lo que era la toma de posesión definitiva, ¿no? Y luego de ahí ya va hasta Santa María la Mayor, ¿no? Todo esto va a ser un espectáculo único, ¿no? Y con un calor popular enorme, pero que va a tener algo más parecido a otro tipo de ceremonias, porque ya se sale de lo religioso y entra en la ciudad. O sea, puede ser como la reina de Inglaterra que atraviesa las calles o cualquier acto de este tipo, un desfile o una vuelta ciclista. Quiero decir, habrá miles de personas. Respeto, por favor. No, quiero decir que habrá miles de personas a los lados, pues aplaudiendo. No sé si alguien gritará santo súbito, como pasó con Juan Pablo II, sí, que por cierto aquí no lo grita nadie de momento. Pero ocurrirá eso. Y hay que situarse en lo que fue el traslado de Pío IX, que fue en 1881. También le entraron fuera, pero a este lo esperaron a la salida porque había un fuerte movimiento anticlerical. Este era un papa muy retrógrado. Bueno, pues hubo un grupo de asaltantes, de anticlericales, que asaltaron la carroza y casi tiran el féretro al río. O sea, eso para imaginaros. O sea, que cuidado con las... No, han cambiado los tiempos, quiero decir. La seguridad, sobre todo. Aparte la seguridad, pero han cambiado los tiempos porque, bueno, aquí hay un gran fervor popular también. del mundo laico y no creyente, que incluso este Papa casi se llevaba mejor con ellos que con muchos de los creyentes, ¿no? Claro, claro. También eso ha cambiado históricamente. Sobre el protocolo que hablábamos, me cuentan ahora que decíamos que están ordenadas las delegaciones por orden alfabético, que a España le toca entre Ecuador y Estonia. Ecuador y Estonia. Que detrás de sus majestades de los reyes se disponen los sitios para cada país, y en este caso quienes ocuparán ese espacio son las dos vicepresidentas, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, y que el ministro Félix Bolaños, que también forma parte de la delegación española, como Alberto Núñez Feijóo, jefe de la oposición, invitado por el gobierno, estarán algunas filas más atrás y estarán sentados los dos juntos. Claro, Ecuador, Estonia, y entonces sí que por el francés sería Estados Unidos. Estás mirándolo. Sí, estoy mirándolo, sí. No tengo el protocolo del Vaticano. Lo que tengo es el orden alfabético de los países. Viene Eswatini, que es la antigua Suazilandia, Estados Unidos de América y luego Etiopía. No sé si se va a cumplir eso. Claro, y de Estados Unidos tampoco sé qué delegación. Desde luego no está J.D. Vance, que sería... nunca están juntos, esto es por ley, digamos. Y mejor que no esté porque ya tiene carácter de gafe después de haber sido la última persona que vio en vida al Papa. ¿Ibas a decir, Hans? Bueno, yo iba a preguntaros... Íñigo y Ángel, también a vosotros, claro, ese Papa sí era un fuera de serie, ¿no? Era un papel muy singular. Aún así, volumen o esta envergadura de la información a la que asistimos desde hace un año, que casi yo me atrevo a decir que un papa-tainment constantemente. ¿Esto es entonces, hace honor al papel singular que ha tenido el papel, comparado incluso con otros papas, o se debe simplemente a que vivimos en un mundo de medios que tiene esta intensidad? ¿Te refieres a los últimos meses desde que fue ingresado en el hospital? Desde que llegaste a Roma, sí. Tú. Hombre, yo creo que la atención ha empezado cuando le han ingresado en el hospital y parecía que, bueno, que podía suceder esto que estamos viviendo ahora, que es en ese momento cuando los medios se activan y, bueno, no os podéis imaginar, el día que le ingresan al hospital, los periodistas en Roma, bueno, revolución, les llaman a todas horas, porque se crea esta tensión, porque va a ocurrir esto, que ocurre cada muy cierto tiempo. Y para inmediatamente es impresionante, ¿no? Pero al revés, yo creo que antes mi sensación es que el Papa y la figura del Papa cada vez aparece menos en los medios, cada vez tiene muchísima menos presencia, comparado como era cuando yo llegué a Roma en 2001, lo que era Juan Pablo II, en la prensa italiana tenías una noticia, no digo cada día, pero vamos, cada tres días había algo de información del Vaticano, se seguía, bueno, había, aparte de toda la parte de conspiraciones, filtraciones, escandalillos, etcétera, había también un seguimiento de qué ha dicho, qué no ha dicho, doctrinal, debates, una discusión no teológica, pero bueno, su mensaje se discutía, etcétera, ¿no? Después eso ha ido desapareciendo. La propia prensa italiana puede pasar semanas que no da una noticia del Vaticano, ni del Papa, ni de lo que dice, ni que lo ha dejado de decir. Las encíclicas del Papa yo no sé quién se las lee, aunque a veces son muy interesantes. Y bueno, las de Ratzinger eran muy interesantes también, podías no estar de acuerdo, pero era un señor que pensaba las cosas y tenía unas reflexiones. Hay una sobre inteligencia artificial, que es buenísima. Y luego este Papa ha hecho algunas encíclicas increíbles de políticamente, quiero decir. Ha tenido una vocación política muy fuerte y además muy contracorriente, que de hecho... Es lo que ha marcado su pontificado también, de hacer una crítica radical al capitalismo, al modelo de consumo, a incluso al libre mercado a veces, ha puesto incluso en discusión la propiedad privada y luego toda la actitud ecologista de defensa del medio ambiente que enlaza este modelo capitalista con el medio ambiente, la tierra, la preocupación por los demás, por los pobres, por el sur del mundo. Claro, esto es un papa argentino, hijo de inmigrantes, que creció en una dictadura. Es decir, tiene una visión completamente distinta que ha vuelto un poco loca la brújula de la Iglesia y ha roto inercias, ¿no? Entonces, todo esto, aún así, siendo tan novedoso, a veces tan interesante, tampoco ha tenido todo este impacto. Es decir, obviamente, incluso, como decía, la paradoja es que muchos no creyentes pues les ha interesado y le alaban, pues Yolanda Díaz es que Yolanda Díaz hace un prólogo del Manifiesto Comunista y también dice en un libro que se ha publicado, ¿no?, cuando se reedita, y luego pues está encantada con este Papa y dice maravillas, por ejemplo, ¿no? Y políticamente hay quien le ha interesado, políticamente hay quien lo odia, vamos, empezando por los que están en primera fila, ¿no? Por Milley. El propio Milley, exacto. Eso. Y Trump ni te digo, o sea, Trump es, cuando en 2016 ganó, le preguntaron al Papa y dijo, quien construye muros no es cristiano, sí, directamente. Y cuando le han vuelto a elegir ahora, hizo una carta incendiaria a los obispos norteamericanos diciendo que tenían que combatir estas políticas de deportación masiva de inmigrantes. Es un papa que dice que quien decide no salvar a alguien que se está ahogando en el mar, que se organiza sistemáticamente para no hacerlo y no mirar eso, es que es un pecado gravísimo. Esto es una acusación a toda la Unión Europea, a Estados Unidos, que, en fin, no veo que tiemblen aquí los pilares del sistema. Entonces, por un lado hay quien le ha escuchado porque le interesa, por otro lado quien lo desoye sistemáticamente, y están todos hoy aquí sentados, pero el efecto, en fin, no sé muy bien cuál es. Desde luego a nivel popular ha sido muy bien percibido, por gestos, ¿no? Se le critica mucho, pero de doctrina no ha cambiado nada. Hombre, claro, es que es un papa. Es que, yeah. ¿Y os puedo preguntar por la generación joven? ¿Cómo? La generación joven, porque he visto sondeos que hay más católicos, por ejemplo, en la Iglesia Británica, y no sé si es por este papa que ha podido moverse bien en las redes sociales, ¿no? Que parece que los chicos, sobre todo. Tiene algo de auténtico, ¿no? Tiene algo de auténtico que se percibe muy bien, porque eso, porque aunque doctrinalmente, los libros que escribe, etcétera, tú ves una imagen de un papa arrodillándose delante de un inmigrante y besándole los pies, y eso no hay que explicar nada, es decir, lo estás viendo. O si ves que coge y se va a Lesbos dos veces que ha ido, ¿no? Cuando no va nadie, porque es una vergüenza lo que está pasando allí, él va allí y dice que eso es una vergüenza, lo dice él, ¿no? Eso se percibe y la gente lo percibe, ¿no? O cuando dice en el primer viaje en Brasil, en el avión, esa famosa frase, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar a un gay? Bueno, pues que un papa diga eso con esa tranquilidad y con esa normalidad. O sea, bueno, pues lo que pensamos todos, ¿no? Están ahora, déjeme un momento, Íñigo, están ahora justo frente al féretro los reyes de España y las dos vicepresidentas y el ministro Bolaños, como decíamos, muchos de ellos, o la mayoría, de los jefes de Estado, de Gobierno, los representantes de las delegaciones, primero pasan por delante del féretro del Papa Francisco y ahora ha sido el turno del rey Felipe, la reina Leticia, las dos vicepresidentas y el ministro de Justicia y de Presidencia. Oye, Enric, preparando esta charla, nos topamos en la hemeroteca del País con un reportaje que publicaste en septiembre de 2005. El titular era El argentino que pudo ser papa y otros secretos, y tú contabas que gracias al diario personal de un cardenal se conocieron algunos datos sobre aquel cónclave en el que un jesuita argentino, del que nadie había oído hablar, un tal Bergoglio, finalmente se atemorizó y renunció a la posibilidad de ser elegido papa en aquel cónclave. Fue la primera vez que oíste hablar de él, supongo, ¿no? Probablemente había oído hablar antes, pero no parecía alguien significativo. El hecho de que en ese cónclave él tuviera que decir, por favor, no sigáis votándome, para que fuera Ratzinger el elegido, le colocaba claramente en primera fila para el siguiente cónclave. Por una maravillosa campaña de contrapropaganda, es decir, de ocultación, en las quinielas después de la renuncia de Ratzinger, Bergoglio no aparecía, cuando era una obviedad. Pero estaba todo atado, es decir, tengo la convicción de que Ratzinger renunció sabiendo que su sucesor sería Bergoglio. Y que, por tanto, en fin, estaba todo pactado y pasteleado. Pero antes de ese cónclave volvió a hablarse de que si los cardenales italianos, que si no sé qué, que si un negro, un asiático. Sí, esas quinielas y te mueres de risa, porque es lo que escribíamos. Sí. Efectivamente. Bueno, como nos reiremos de lo que estamos escribiendo hoy, ¿no? Efectivamente, los previos de un cónclave dan para muchísimo papel mojado. Bueno, de hecho, vosotros dos, solamente tú, claro, Enric, tú sí que has sido corresponsal en Roma y en Estados Unidos. No se diferencian mucho las campañas electorales. Lo que pasa es que en Roma, en el cónclave, se meten en unos pocos días, ¿no? Pues cualquier campaña electoral se parece en cuanto a lo más visible y lo menos visible, que es, digamos, el juego más sucio, las presiones, chantajes, los pactos encubiertos. Yo creo que el ambiente en un cónclave es mucho más divertido y frívolo de lo que tendemos a imaginar. Ah, sí, por eso crees que se dice, sí, que bueno, finalmente será el Espíritu Santo el que iluminará a los cardenales siempre que tengan menos de 80 años. Sí, sí, yo creo que ahí obviamente se reencuentran viejos conocidos, viejos amigos, viejos enemigos, y la necesidad de fingir lleva pues a la broma y a la ironía y demás. O sea, por lo que me han dicho algunos, no digo que el ambiente sea profano, pero no están todo el rato con las manitas juntas mirando al cielo. O de rodillas al lado de la cama rezando un... Oye, que... Sí, sobre todo... perdón. No, dime, dime. Tenemos no, una sobre todo porque lo que nos imaginamos de la Capilla Sixtina es que en la Capilla Sixtina no hablan, no hay intervenciones. Claro, no, hablan, o sea, en la habitación por la noche. Claro. En la Capilla Sixtina entran para votar, que es una cosa que lleva su tiempo porque tienen que ir cada uno, el papelito, levantarse, etcétera, luego contar y tal. Se hacen dos votaciones, se ve lo que ha salido y si no, pues se van a comer, que es ahí donde en el comedor y tal, pues ya se habla por la noche, tal, se reúnen, se echan un cigarro, en fin. Y ahí se habla. Pero sobre todo cuando se está diciendo el Papa es ahora. Claro. Es decir, estos días previos de las llamadas congregaciones generales que se reúnen para debatir, que están un par de horas, el Vaticano solo dice, ha habido 33 intervenciones para hablar del estado de la Iglesia y del mundo, con esta frase siempre, ¿no? Eso quiere decir que traducidos, se están ya tirando los trastos a la cabeza y diciendo cada uno pues lo que piensa, hablan con franqueza, de forma fraternal, dicen ellos, ¿no? Que supongo que es verdad, porque además lo que más preocupa a la Iglesia es la unidad. Al final, por no romper todo, pues bueno, se llega a un consenso y que además hace falta, porque es que ahora mismo necesitas 90 votos, o sea, no, tú puedes tener el grupito conservador o progresista o neo no sé qué, pero si sois 20, tú necesitas convencer a 90 personas, porque hay 133 cardenales, o sea, ¿cuántos hay que ponerse de acuerdo? No, que cuántos de vosotros o de nosotros hemos visto o vuelto a ver la película Cónclave, y si no, habría que volver a verla, ¿no? Yo creo que se parece mucho a la realidad. A vivir que son dos días, Javier del Pino. Bueno, pues acaba de empezar el funeral, Ángeles. Hemos visto que por lo menos en la parte de afuera está todo el mundo rodeando a Trump. Hay dos comentarios que se han hecho aquí, uno de ellos muy poco profesional, sobre la abundancia de pelo sobre Donald Trump, superior a la de hace unos días. Otro sobre cómo todo el mundo se acerca a darle la mano, pero manteniendo una distancia de dos pasos, por si acaso, no sé, hay un cierto peligro, ¿no? Aquí estamos también Íñigo y yo dejándonos la vista en la pantalla. Sí, ¿verdad? Hemos visto a Rick Felipe relativamente cerca de Trump, ¿no? Y hemos visto a Zelensky, también aquí hemos comentado, que a lo mejor también pensarás que es poco profesional, pero hemos comentado que hemos visto a Zelensky con chaqueta. Hombre, lo que no hace en la Casa Blanca lo hace en el Vaticano. Exacto, que no es la indumentaria habitual. La para fastidiar a Trump. Hemos pensado que a lo mejor le sentaba mal a Donald Trump que para el funeral del Papa Zelensky se haya puesto esa chaqueta que prácticamente no le vemos nunca cuando está de viaje oficial visitando a otros mandatarios. Ahora es ese momento ya de salida de la Basílica de San Pedro del Féretro, que está aportado por un grupo de funcionarios del Vaticano, que es el mismo, bueno, es la misma escena que vimos en el momento que se trasladó el féretro desde la residencia Santa Marta hasta aquí, hasta la Basílica. Y hay otra cosa también a tener en cuenta, hace muchísimo, muchísimo sol y es verdad que todo el público en general va ataviado con gorras para proteger la cabeza. No sé yo si los mandatarios y los representantes de las delegaciones tendrán esa misma oportunidad, te van a tener que resistir un sol que está cayendo ahora mismo ya a plomo sobre la Plaza de San Pedro. No sé cuántos habrán llevado crema del sol en previsión de lo que... No lo sé. Pasar, ¿no? Tengo que decir que no estamos y no vamos a retransmitir el funeral, vamos a intentar entenderlo con todos los que estamos aquí y podríamos haber traído a lo mejor a un, yo que sé, a un teólogo, a un filósofo, a un apóstata incluso. Pero en fin, como llevamos una semana un tanto espiritual, hemos pensado que sería interesante, desde cierto escepticismo que creo que todos compartimos, preguntarnos qué se mueve en la mente de esos miles de millones de personas para profesar una u otra religión y para encontrar en lo sobrenatural esas explicaciones que quizá no hemos hallado o no hayan en otros aspectos de nuestras vidas. Y todo esto surge, además, Ángeles, es un poco culpa tuya porque te escuché el otro día. Ah, vale. cuando empezó la cola para ver el féretro, estaba a tu lado o estaba contigo en la tertulia Javier Aroca, que creo que es antropólogo, y entonces le pregunté, le dijiste algo así como, yo no entiendo cómo alguien se puede poner a hacer cola para ver un féretro. Sí, yo le pregunté por la antropología de las colas. Exacto. Pues nuestro invitado, yo recuerdo que nos habló y nos explicó muy bien el cerebro del nacionalismo, cuando hicimos el programa del 1 de octubre, hace ya mucho tiempo. Es Ignacio Morgado, que es catedrático emérito de psicobiología en la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro numerario de la Academia de Psicología de España. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Aquí oyéndoos desde Radio Barcelona. Sí, ¿tenéis alguna televisión ahí puesta seguramente? Sí, sí, para... tenemos una televisión y estamos viendo la Enrique. Televisión española y también la televisión catalana. Enrique, ¿y tú ves lo que está pasando y qué es lo que ves, Ignacio? Pues ahora mismo unas imágenes que no creo que sean actuales de la fachada principal del Vaticano en televisión española, y ya en la televisión catalana vemos una procesión que debe ser ya el traslado de los restos de Francisco. Sí, pero eso es lo que ves. Pero ¿qué es lo que ves? No sé si me entiendes. Bueno, yo es lo que veo en la televisión. Exacto. Bueno, por otro lado, lo que veo pues es un día muy especial, sobre todo para los creyentes. Este tipo de boato, este tipo de ceremonias, este tipo de magnificencia refuerza las creencias de aquellos que creen, como decías antes, en lo sobrenatural, y hace pensar mucho a los no creyentes o a los agnósticos o a los que, como un servidor, pues se sienten sobre todo ignorantes, ¿no?, de lo que pueda ser el futuro una vez que cerramos los ojos definitivamente para siempre. ¿Se activa algo en los cerebros de los creyentes diferente a lo que se activa en los cerebros de los no creyentes? Sin duda, se activan emociones y esperanzas, sobre todo esperanzas de lo que pueda sobrevenir tras la muerte. Las creencias sobrenaturales ayudan mucho a sobrevivir, no tanto a quienes viven muy bien económicamente o culturalmente, sino a aquellos que viven mal porque están en medio de la pobreza, la miseria, las guerras o la enfermedad. ¿Mati? El hecho de que sea un acto tan colectivo, tan numeroso, eso también, no sé cómo decirlo, o sea, cambia la reacción individual. La suma de tantos individuos congregados actúa sobre la reacción cerebral y emocional. Por supuesto, sin ninguna duda. Los creyentes creen en colectividad, creen que forman parte de un mundo que es de todos los que tienen ese tipo de sentimientos. Y por tanto, este tipo de actos, como he dicho anteriormente, refuerzan extraordinariamente esas creencias. Claro, vosotros, Íñigo, Enric, tenéis compañeros allí, periodistas, que este tipo de actos y estos acontecimientos, que desde luego son, como decías tú, históricos plenamente, están cubiertos por periodistas que son católicos. Algunos son ultracatólicos, ¿no? ¿Cómo se puede conjugar tu creencia con la objetividad periodística? ¿Pero estás hablando del periodismo deportivo o de...? ¿Sabes de qué estoy hablando? Es que ahí pasa lo mismo, ¿no? Es decir... Ah, claro, ya te entiendo. Sí. No, quiero, ¿eres del Madrid? Eres, claro. No, sí, pero bueno, y además es que es muy gracioso, en las retransmisiones deportivas ves claramente que no tienen problema en hacer ver que están apoyando en ese momento a la selección española como si fuera... O sea, se pierde un poco la objetividad también, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, que no me quiero... Aquí, claro, hay compañeros de todas las, no digo todas las creencias, pero bueno, sí, creyentes y no creyentes, pero bueno, todo el mundo se lo toma más o menos con la misma profesionalidad. Hombre, hay algunos más a favor de obra, pero y otros más en contra. Pero al final, bueno, es un trabajo muy peculiar, pero es un campo más de donde buscar información, que al final es siempre lo mismo, es enterarte de lo que no sabe nadie, buscar papeles, tener fuentes, etcétera, ¿no? Es verdad que es un sitio donde es muy difícil trabajar porque es muy hermético, y también donde es muy difícil hacerse fuentes. Por eso, bueno, hay la figura del vaticanista, ¿no? Que es, o sea, yo estoy aquí de corresponsal en Italia y el Vaticano, un poco de todo, también Vaticano, pero hay gente que se dedica solo al Vaticano. Hay una sala de prensa en el Vaticano con los periodistas acreditados que tiene cada agencia, algunos medios tienen su cabina con su despacho, que es gente que sigue el Vaticano a diario, y claro, ahí, bueno, tienen más información, ¿no? Pero sí que es difícil trabajar ahí. Y luego también hay mucha, mucha intoxicación, sobre todo en momentos raros del pontificado, cuando hay guerras internas, etcétera, pues bueno, aparece en la prensa italiana muchas historias raras que no sabes muy bien de dónde salen, porque al final en las guerras internas que hay en el Vaticano pues se valen de los medios para librarlas, ¿no? Todo esto hace que sea un lugar apasionante para trabajar también, claro. Eso, Enrique, tú también lo has vivido y en esta película, en Conclave, hay una palabra que es la palabra que más miedo da a la curia, que es la palabra filtración, ¿no? Sí, claro. De todas formas, tanto miedo no les dará porque están filtrando cosas todo el rato, pero sin que se note, es decir, sin que se note quién filtra. Pero no son los rumores, los documentos que deberían ser secretos acaban llegando a la prensa. En Cónclave, esa película, hay dos cosas que me parecen muy realistas. Una es lo mucho que se fuma en el Vaticano. Hay montones de colillas, pues cuando salen de la Capilla Sixtina lo primero que hacen es encender el pitillo y hacer el corrillo para comentar la jugada. Y otra es el juego de presiones, chantajes, cuando aparece aquella carta en la que tal acusa o tal confiesa. Es una forma de desbrozar el camino, ir eliminando posibles candidatos que no son deseables para alguna de las facciones. La guerra política siempre es sucia cuando la ves desde cerca. Y el Vaticano no es distinto. Pero bueno, acordaos que con Benedicto XVI filtró papeles su mayordomo. Es que eso fue alucinante. Tenía un mayordomo ahí robándole papeles de la mesa, sí, y guardándolos en un cajón con una carpetita que luego los filtró, el famoso escándalo Batileaks, ¿no? Eso, bueno, fue una de las puntillas a ese pontificado. Para esto llegó Francisco, para hacer limpieza y acabar con todo esto, ¿no? Pero claro, es que, bueno... siempre ha sido un lugar lleno de conspiraciones de este tipo y las que nos quedan por ver. ¿Y hay alguna facción? Me decía Enrique, hablaba de las facciones. ¿Hay alguna facción que conspire más que la otra? La izquierda. Yo pregunto si hay alguna facción, bueno, que conspire más que la otra. Está claro que en este pontificado no solo conspirar, sino que a la luz del día, que ha sido muy insólito, ha habido una rebelión del mundo más conservador contra este papa de forma abierta, ¿no? O sea, no escondida. También escondidas se han hecho maniobras clandestinas, ¿no? Incluso rezos para que el papa muriera. Sí, pero el papa ha dicho, dijo en una entrevista con periodistas, dice, mira, yo prefiero a alguien que me viene a mi despacho y me dice que no piensa como yo, me hace una crítica, o que me escribe un artículo y espera una respuesta públicamente, a quien me da la puñalada por debajo de la mesa y está sonriendo. Esto lo ha dicho así, en su tono coloquial. Era muy consciente. Y es verdad que en este pontificado, desde muy, muy pronto, ya en 2014, hubo una carta firmada por cardinales de peso, diciendo, mira, esto que has dicho es inaceptable, o esto no se sostiene teológicamente. Empezó a haber rebeliones por escrito, recogidas de firmas. Ha habido al menos tres cartas importantes firmadas por cardinales que se revolvían, por ejemplo, o sea, algo que nos puede parecer, bueno, un detalle muy menor, que es que el papa permite comulgar a los divorciados que se han vuelto a casar. Tú dirás, bueno, como Boris Johnson. No se cae el Vaticano. Bueno, esto aquí ha sido una rebelión. Hubo una carta firmada por cardenales, que eso no podía ser, que no sé qué. Bueno, solo con ese movimiento se le arma una revuelta al papa. Imaginaos con todas las reformas que se supone que quería hacer, ¿no? Ha tenido una resistencia interna fortísima, interna, y luego a la luz del sol, ¿no? La limpieza de las finanzas ha sido otra cosa en la que ha habido muchísimos problemas, ¿no? Y han salido muchos escándalos, bueno, como este que ahora se plantea del cardenal Becciu, este cardenal, ¿no? Este culo increíble, de este cardenal que quiere entrar al conclave, pero él se le había prohibido, ahora dice no, al final me dijo que sí. Bueno, veremos cómo acaba, pero es que este es un cardenal que gestiona el dinero de forma extraña y hace un negocio desastroso en Londres, donde pierden 139 millones de euros comprándose un edificio de lujo, como inversión maravillosa, y que quería invertir en una plataforma petrolífera en Angola. O sea, lo siguiente era todo... bitcoins, sí, total. Sí, bueno, sigue habiendo estas cosas en el Vaticano. Este papa ha intentado acabar con todo eso, pero ha tenido mucha oposición. Pero igual que si quieres saber qué ha hecho durante la semana, o yo qué sé, o en qué está metida Isabel Preisler, tienes que leer el Hola. Si quieres acudir a un medio que tenga buenas conexiones con el Vaticano y que tenga información fiable, ¿qué medio sería? Bueno, los grandes medios italianos todos tienen conexiones, pero también, bueno, están muy dentro de los juegos de interés, de los juegos de intereses que hay, ¿no? Este papa, paradójicamente, se ha acercado mucho al mundo más laico y a prensa que no está precisamente alineada con él, en su búsqueda de ir a encuentro de todos, ¿no? La primera entrevista que dio a un medio español fue El País. O sea, no estaba... Nadie habría pensado, a lo mejor, que en la primera vez que un papa en la historia da una entrevista a un periódico español es al País, que es, bueno, una línea progresista y laica, ¿no? Pues bueno, él lo ha hecho. Y qué disgusto. Estoy pensando en el momento en el que alguien le dice al director de otros periódicos, oye, qué disgusto, pobrecillos. Bueno, o a Évole, ¿no? También, sí, o la propia oferta Cercas para que escriba el libro, una oferta que le llega desde el Vaticano ante la sorpresa del propio Cercas, que está lo más lejos posible de la religión. Sí. La prensa, digamos, más laica, la ha tratado bien y así la ha seguido con interés. La más conservadora, bueno, la ha visto con ha tenido que jugar con más distancia, porque había muchas cosas que a sus propios lectores o oyentes no les gustaban. ¿No? Entonces, eso ha sido una paradoja más. Es verdad, Enrique, todo esto que cuenta Íñigo y todas las confabulaciones que vamos a escuchar a partir de ahora, a medida que se acerca el cónclave, es que son muy atractivas y periodísticamente son inigualables, ¿verdad? Bueno, claro, sí. El Vaticano siempre ha sido fascinante. Y creo que desde el Concilio Vaticano II, que se pone en marcha de una forma bastante frívola, Juan XXIII se parecía, creo, bastante a Bergoglio, es decir, un hombre de impulsos. Monta un cónclave, entonces se muere, el cónclave queda en manos del siguiente papa y hay una serie de cambios que todavía no se han asentado en la Iglesia y que siguen doliendo mucho a sectores importantes de la Iglesia. Sobre todo, creo que lo que peor se lleva es la apertura hacia otras religiones, el ecumenismo, porque eso parece de forma clara que constituye una negación de la tarea evangelizadora. Si dices que cualquier religión es un camino válido para llegar a Dios, ¿qué tiene de especial el catolicismo? Si es una religión como cualquier otra, esa es una de las grandes conclusiones que se derivan de la doctrina del Vaticano II. Entonces, estamos desde hace muchísimas décadas, casi 60 años, en una misma batalla entre el inmovilismo doctrinal y el reformismo. Y todo esto no tiene tintes políticos en el sentido de la política externa, la laica. La política en el Vaticano, al margen de los chanchullos sexuales y financieros y demás, siempre se refiere a la doctrina, si hay que adaptarla al tiempo o no. Y todo esto son cosas muy oscuras y vienen a aparecer un poco pues como lo del nombre de la rosa, si recordáis la novela, ¿no? Que tantos crímenes se cometan para ocultar que Aristóteles escribió un libro sobre la comedia, piensas, ¿y qué? Bueno, pues desde dentro todo esto es muy importante. Estoy pensando, Ángels, lo que comentabais antes, el sol que está cayendo, espero que estén previstas las lipotimias, porque van a caer ahí. Bueno, hay mucho servicio sanitario ya todos estos días. Había, no sé si a personal sanitario por fiel o por curioso, pero había muchísimo servicio sanitario. No, quería decirte que se confirma, lo ha confirmado el portavoz de Zelensky, cuando hablábamos también de para qué puede servir un encuentro como este, más allá de la liturgia, más allá del funeral del Papa, se confirma el encuentro entre Zelensky y Donald Trump. Lo ha confirmado el portavoz de Zelensky, parece ser que se encontrarán. No creo que sea un encuentro muy largo, porque es verdad que tenía el horario muy ajustado Donald Trump, ayer contaron que pasaría muy pocas horas aquí en Roma, pero parece ser, no sé si con chaqueta o sin chaqueta, pero que va a haber encuentro entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Porque no hay ningún miembro de una delegación rusa, ¿no? Pues sí, creo sí, que yo venía creo que una, sí, ¿eh? Venía una ministra. Sí, que hay. Ahora te lo confirmaré, pero sí que hay. Sí, venía una ministra, creo que exteriores o algún alto cargo de exteriores. De todas maneras, claro, Putin tenía el problema de que si venía aquí a lo mejor lo arrestaban. Pero no quería poner esa situación porque además podía darse que no le arrestaran, con lo cual. Nunca sabes Italia, que es peor, ¿no? No, quiero decir que es que Italia ya había dicho que, en fin, que, bueno, a Netanyahu ya dijeron que aunque viniera aquí nunca le iban a arrestar y con Putin están más o menos en lo mismo. O sea que, que bueno, se hubiera creado un lío que no era el caso. Volviendo al tema de las intrigas internas y de las campañas, que no son campañas, pero sí son campañas, ¿qué opináis del dato ese de que el 79% de los electores pues, han sido nombrados por el difunto Papa? ¿Eso hasta qué punto puede funcionar para tener una línea seguidista con el que ya ha muerto o ya las obligaciones pues no hay ninguna? No sé cómo lo veis. Bueno, es decir, hay dos cosas. Por un lado, es verdad que él ha buscado perfiles distintos un poco que a él le gustaban, en el sentido de curas y obispos que están en la calle, cerca de la gente, que trabajan y que no están ahí por hacer carrera y que tienen, bueno, curas más de la calle, que huelen a oveja, como dice él, ¿no? Y eso ha llevado a nombrar a auténticos desconocidos, ¿no? Que ha hecho crujir las paredes del Vaticano. ¿Por qué? Porque ha roto dinámicas. Por ejemplo, siempre ha estado establecido que si tú eres arzobispo de Milán, eres cardenal, porque va con el cargo. O si eres arzobispo de París, o de Venecia, o de Los Ángeles. Bueno, pues ni Los Ángeles, ni París, ni Milán, ni Venecia tienen cardenal en este cónclave, porque ha decidido que no, pues que él prefiere nombrar uno de la Conchinchina. Entonces, esto ha sido bastante revolucionario, ha roto una dinámica y ha hecho entrar gente y muy imprevisible, muy imprevista, muy desconocida. Eso hace que también el cónclave sea muy, muy imprevisible porque no se conocen entre ellos. La mayoría, aparte que hay de 71 países, se han frecuentado poco, algunos ni hablan italiano. Es el cónclave más numeroso, 133, con lo cual estos días van a tener que hablar mucho también para darse a conocer y, bueno, a ver quién surge, en torno a quién se aglutinan. Puede ser que intervenga alguien y le fascina, ¿no? Porque también hay una cosa racional de dialogar, de convencer, y también hay una cosa de carisma, de magnetismo que funciona. Es algo bastante curioso, ¿no? Entonces, que él haya nombrado a esas personas no quiere decir que piensen como él, sobre todo porque luego marca mucho la biografía personal, la procedencia, etcétera, ¿no? Y no tiene, no son calcomanías de un papa. Ahora, que condiciona mucho lo que va a pasar, sí, pero por quiénes son, de dónde vienen. Hay un cardenal de Mongolia, hay un cardenal de Tonga. Hay el peso de África, de Oceanía, de Asia, de América, ha crecido muchísimo. Entonces ya no es una iglesia que está tan condicionada por un eje europeo, norteamericano, occidental, ¿no? Es mucho más multipolar y muy fragmentado porque muchos no se conocen entre ellos, no hay tantas corrientes claras como antes. Había progresistas, conservadores, cada uno con un cardenal italiano al frente, que se hacían la guerra, se odiaban, pero luego se iban a cenar, hablaban entre ellos. No, ahora hay muchos grupúsculos de, bueno, muy, muy, muy, muy heterogéneos y muy transversales, ¿no? Por eso estas semanas son muy importantes y luego el conclave quizás sea largo porque no va a salir a la primera. Claro, lo que dices tú, se están conociendo, ¿no? Claro, y una curiosidad, porque decías algunos de ellos no hablan italiano. Es verdad que una vez encerrados dentro de la Capilla Sixtina no están ellos solos, no hay traductores ni hay nada. En esas congregaciones previas, en esos debates incluso que puedan tener mientras están fumando esos cigarros, ¿hay traductores o cómo se entienden entre ellos? Bueno, generalmente hablan italiano o si no, alguien no lo domina, hace una intervención en francés o en inglés y ya está, ¿no? Pero bueno, así es como se entienden. Estos días, aparte de esas congregaciones, claro, lo que hay es cenas, claro, encuentros y más informales, luego, diríamos. Claro, y luego hay los que, sabéis, ¿no? Los cardenales que van al conclave son los menores de 80 años, pero es que luego hay 113 que son de más de 80 años, que aunque no entran estos días también están ahí, influyen porque son gente pues con mucha experiencia, que que con su autoridad y que también influyen y marcan, ¿no? Aunque luego no entren dentro, ¿no? Y bueno, esas personas también, además, bueno, a veces tienen ascendente sobre otros en su país, ¿no? Y se considera gente que bueno, que tiene un recorrido. Es que de los que van a entrar, al cónclave, solo 5 han estado en un cónclave y saben cómo funciona y cómo es. Los demás no tienen ni idea. Son nuevos. Y además, también hay un factor humano de, imaginaos la aprensión. Claro. Eres tú un cardenal, entras ahí bajo los frescos de Miguel Ángel y dices, ¿yo qué hago? O sea, tengo que elegir a uno de estos y no, bueno, no sé. Bueno, no solo eso, como cuentan en la película, todos ellos, en teoría, tienen la ambición de ser papa y todos han escogido el nombre con el que les gustaría ser papa. No todos, porque también hay un vértigo, o sea... Desde luego, quien quiere serlo, hace por serlo, digamos, ¿no? Yeah. Pero lo curioso del cónclave es que hasta que no se es la primera votación, que es la más importante, porque ahí se hace la fotografía, nadie sabe realmente cómo está la cosa, porque también hay mucho fantasma. Quiero decir, durante estos días habrá uno que va diciendo por ahí que tiene seguros 40 votos, o qué tal, o qué cual, porque se hacen listas de con cuántos crees que tienes, se van hablando entre ellos, entonces... si se corre la voz que, no sé, el cardenal Scola, por ejemplo, en 2013, ¿no? Se decía que tenía medio centenar o más y en la primera votación parece que sacó 20 y pico. Pues ahí todo el mundo pensó que bueno, ya está, era una exageración, se ha desinflado, es un bluff. No pensó, uy, tiene 25, a lo mejor va a ir subiendo. No, porque había vendido más, ¿no? En cambio, Bergoglio, que tenía menos, todos pensaron que podía ir subiendo y efectivamente fue lo que ocurrió. Esta es un poco la reconstrucción que se ha hecho, ¿no? Pero lo que puede pasar, como en el 78, es que dos bloques que chocan no crecen. O sea, no hay que cambiar de estrategia, hay que buscar una alternativa, que en ese momento fue Juan Pablo II, un polaco, que, bueno, había predicado ejercicios espirituales, era un poco conocido, pero fue alguien que movieron grandes electores de estos, grandes, como dicen aquí, grandi vecchi, ¿no? Los grandes viejos, ¿no? Que están ahí dominando todo, como todo en este país, y lo movieron y lo fomentaron y fueron hablando y se fue fraguando, duró 3 días, ¿no? Hubo 8 votaciones. Es que los últimos 2 conclaves parecían bastante claros dentro de, ¿no? Entre bambalinas. Yeah. O sea, fueron 4 votaciones con Ratzinger y 5 con Bergoglio, que fueron ni 24 horas, fueron 2 días, porque el primer día entran por la tarde y hacen esa primera votación de tanteo y luego ya el día siguiente resuelven, pero esta vez, no sé, lo mismo, o sea, también ocurre que si tienen este complejo de que si el cónclave es muy largo da una imagen de división. Es decir, tú imagínate, entra a la Capilla Sixtina, pasa una semana y no sale y dices, madre mía, la que hay aquí liada, ¿no? Entonces, o sea, de imagen hacia afuera les preocupa mucho dar esa imagen. Intentan por eso intentar hablarse todo antes. Que, por cierto, Ángel, se ha visto que Zelensky no lleva chaqueta, lleva una cazadora. Trump le hubiera valido eso. Claro, no va en camiseta. Básicamente no va en camiseta o en jersey. O sea, lleva una cosa que le cubre por encima. Sí, una especie de guerrera lleva. Sí. Ignacio, tú que eres catedrático de psicobiología... un acontecimiento tan seguido mediáticamente, con una liturgia y con una apariencia tan espiritual, ¿tú crees que refuerza más la creencia de la persona que ya es religiosa o los no creyentes? Absolutamente, absolutamente. Es una confirmación. No gusta creer colectivamente, más que individualmente. Y cuando uno ve algo así como lo que estamos viendo hoy, pues uno piensa que no es solo una cosa tuya esa creencia, sino que es una cosa que tiene tendencia pues casi que universal, ¿no? Por tanto, no tengo absolutamente ninguna duda de que esto refuerza las tendencias de los creyentes. En cuanto a los no creyentes, pues bueno, les hace pensar que todo esto también pues tiene una significación que puede ser religiosa o puede incluso ser una significación que va mucho más allá de lo religioso. Oye, nos está escuchando desde hace un rato otro compañero, colaborador, Bru Rovira, en algún lugar de Tarragona. ¿Cómo estás, Bru? Buenos días. Muy bien, ¿qué tal? Escuchando, siguiendo. Escuchando, siguiendo y pensando qué, Bru, porque esa cabeza tuya que tanto ha viajado por África, además, todo lo que... Bueno, dándole vueltas a lo que decís, ¿no? Hablando de la pompa, me decía el otro día un cura de estos que trabaja en una parroquia pobre, que es esta idea que tenemos de que como los cardenales los ha nombrado casi todos este papa, pues que va un viento a favor suyo, ¿no? Pero él decía que cuidado, porque hay mucha gente que le seduce rápidamente la pompa, ¿no? O sea, que toda esta gente venida del tercer mundo o de países más pobres son fácilmente convertibles al poder. Y que también hay esta cosa de la seducción de todo esto que habéis hablado, ¿no? Que ha hablado Enrique, Íñigo, de este espectáculo, de esta... Y tampoco está muy claro que la gente no le guste esto, ¿no? Que se mantenga, diríamos, como un cura de parroquia. Sí, sí, es la seducción de la púrpura. Claro, queríamos hacer ese contraste entre la pompa que dices tú, el boato de lo que estamos viendo tan bien preparado, y la realidad de lo que hizo el Papa Francisco. Estos días has hablado mucho de la cercanía del Papa hacia los más pobres, hacia los migrantes, hacia los más desfavorecidos. Y mientras tiene lugar esta ceremonia de fondo, Bru, queríamos conversar sobre esto, y queríamos, os enviamos a Valentina y a ti, fuisteis a un lugar muy particular, porque se puso en marcha en función de algo que dijo el Papa nada más asumir ese cargo, ¿no? Sí, él habló de estás hablando del hospital de campaña, ¿no? Uh-huh. Esta frase que él dijo, lo dijo a las primeras semanas de su mandato como Papa. Y es una cosa curiosa, porque el hospital de campaña no se hace en el tercer mundo, ni en una guerra, ni en tal, sino que es un modo de... se hace en las grandes ciudades, en las grandes capitales ricas. Y es un modo de decir que la Iglesia debería estar en la primera línea de la lucha contra la pobreza, al lado de toda esta gente que vive en las calles, de los emigrantes, de la gente marginada y de los pobres, ¿no? Y el hospital de campaña es esta imagen de que es donde se reciben los heridos más graves de una sociedad desigual, para que se les atienda, se les escuche, ¿no? Fuimos allí a visitar uno. Uh-huh. El miércoles pasado, día de San Jordi, Valentina Rojo y tú estuvisteis una mañana en la iglesia de Santa Ana, el hospital de campaña en Barcelona, y me parece que con este ruido del funeral de fondo impacta todavía más saber, pues conocer el contraste entre lo que se predica y lo que es la realidad. Vamos a escuchar vuestra conversación con el padre Pello y la trabajadora social teresiana Ana Arroyo. Es un laberinto. Sí, esto era un monasterio que arriba viven un grupo de chicos sin hogar. Cuando llegué a esta parroquia, pues la parroquia estaba prácticamente cerrada, porque al estar en el centro de Barcelona y con los procesos de gentrificación, desaparecen los vecinos. Y pues sin mucha planificación nos vinieron una ola de frío en el 2017, que había mucha gente en la calle. Varias entidades nos dijeron, ¿y por qué no abrís la iglesia? Y según abrimos la iglesia, pues se llenó de gente voluntaria dispuesta a echar una mano, ¿no? Y entonces esto ha ido construyendo, pues poco a poco, en estos 8 años, el proyecto. Y usted es un cura, como dice el Papa, ¿no? Un cura de parroquia. Sí, el Papa nos decía que nosotros éramos sus manos, sus pies, de lo que él no podía hacer desde allí, pero era lo que él quería hacer, ¿no? Él decía, creo, que se escucha poco y se habla demasiado, ¿no? Pues sí, y él como argentino, lo de hablar demasiado, pues tampoco es que lo llevara a rajatabla, porque el humor del Papa era su forma de luchar contra el mal. Por lo que usted explica, tenía conciencia de que hay un viento frío en el cogote de esta iglesia, ¿no? Como socialmente estamos en un momento de polarización, donde crece una extrema derecha que pretende situar un nosotros que excluye a los otros, esta polaridad social también está en la Iglesia. Lo que pasa es que estos grupos no dejan de ser muy minoritarios, aunque sí que tienen mucho poder, ¿no? Pero ante, por ejemplo, un colegio de cardenales que es de 89 países del mundo, que es muy variado, que además han sido elegidos en una sensibilidad, pues tienen difícil que estas presiones sean las dominantes. ¿Usted en qué le ha hecho cambiar el Papa? Me ha ayudado a ser más decidido en lo que antes veía claro. Porque sabiendo que el que iba por delante iba adelante, iba incluso más lejos, pues era más fácil decir por aquí, ¿no? Porque ya va él, ¿no? Entonces, no nos ha cambiado de perspectiva, pero sí nos ha hecho más valientes, porque dices, nadie te va a cuestionar cuando él va por delante. Hola. Cuéntanos un poco tu trabajo aquí. Bueno, pues yo soy la trabajadora social de aquí, ¿no? De la Iglesia de Santa Ana, del Hospital de Campaña. Bueno, y entonces pues allí hacemos un equipo en el que intentamos poner las primeras curas, los primeros vendajes y luego intentar derivar a otras entidades sociales que ya les atiendan más específicamente. Tengo entendido que teníais un contacto fluido, ¿no?, con el Papa Francisco. Sí, porque como él fue un poco el impulsor de los hospitales de campaña, se tenían encuentros, ¿no?, cada dos años de hospitales de campaña, y el último fue en Roma, ahora en noviembre estuvimos con él, muy cercano, muy próximo, sí. ¿Qué reformas quedan, según tu punto de vista? Bueno, varias reformas. Yo creo que el Papa lo ha intentado y lo tenía en mente, pero claro, también la Iglesia tiene un proceso lento. Entonces, el tema de la sinodalidad lo inició y muy bien, pero ahora hace falta implementarlo. Todo el tema de la mujer ha hecho pasos. Creo que no ha podido hacer más, ni por tiempo, ni por ciertas oposiciones, ¿no? Entonces, ese tema es algo, un asunto pendiente para mí, o sea... ¿Te gustaría ser párroco de una parroquia o qué? No me lo he planteado, pero sí que pienso que la mujer tendría que ser, podría ser sacerdote. Sí que te lo has planteado, ¿no? En una idea lejana, sí puede ser, pero sí que pienso que la mujer tendría que optar a esto, evidentemente, a ser sacerdote, pues como los hombres, igual que los hombres, ¿no? El Papa hablaba siempre de que no quería que la Iglesia fuera clerical, entendido en el sentido de que los curas fueran los máximos dirigentes de lo que es la Iglesia, sino una Iglesia sinodal, donde caben todos. ¿Tú lo has notado en tus compañeras monjas, curas, toda esta idea de hacer una Iglesia de base? Sí. Sí, estamos en esa onda, por lo menos sí. Donde yo me muevo. Esto va a continuar en la Iglesia, desde arriba, quiero decir, ¿eh? Sí que va a continuar, porque esto es irrenunciable. A ver, si nos fijamos en el Evangelio, pues es lo que escogió Jesús, y yo creo que igual otras cosas pueden cambiar un poquito, pero sobre todo la opción por los más vulnerables ya estaba antes, pero sobre todo el Papa Francisco, desde luego, es su seña de identidad. Y va a continuar. Eso. Me gustaba este Papa, veo, ¿no? Totalmente. Eso no hay duda. La diferencia entre lo que se predica y la realidad a pie de calle. Estaba pensando, Bru, que a este Papa se le ha alabado mucho por su ideología tan cercana a los pobres, a los inmigrantes, pero lejos del simbolismo, pocas veces ese discurso ha ido acompañado de grandes desembolsos económicos. Un ejemplo son estos hospitales de campaña, que se financian, creo, parcialmente con Cáritas, pero claro, Cáritas se financia con impuestos en la casilla del IRPF, es decir, lo financia la gente, no la Iglesia. Sí, bueno, Cáritas es, por decirlo de alguna manera, la ONG de la Iglesia, ¿no? Pero, por ejemplo, este hospital de campaña de Barcelona, y creo que el de Madrid también, funciona con donaciones básicamente privadas, y el de Barcelona tiene donaciones muy importantes, ¿eh?, de tipo privado, de personas, también de algún banco, también de instituciones. Enric, tú has escrito mucho sobre esto. Se nos olvida que el Vaticano en realidad es una especie de complejo ministerial en el que la mayoría de la gente hace trabajos administrativos, están gestionando una especie de presupuesto anual, ¿no? Gestionando propiedades, gestionando qué hacen con la avalancha de dinero que tienen. Bueno, no es tanto la avalancha del dinero que entra como últimamente la avalancha del dinero que sale. Siempre están en pérdidas, se meten en negocios ruinosos. No hace falta remontarse a Calvi, el banquero que aparece ahorcado en un puente de Londres, a Marcinkus, a la capacidad del Vaticano para el fraude y para meterse en negocios oscuros es casi ilimitada y no es muy comprensible. Bueno, pero sí, con la cantidad de oportunidades que hay en su momento, si hubieran invertido, pues no sé, en Apple, en lugar de hacerse socios de la mafia, les habría ido todo mucho mejor. Pero por alguna razón, las cosas mafiosas o eso, los negocios en Angola del petróleo, y, pues les atraen más. Pero efectivamente, el Vaticano al margen de las grandes figuras, pues es una serie de oficinas, pues de señores, monseñores más bien, con sotana, que están ahí con papeleos y sus pequeñas miserias y tal, administrando y gestionando un negocio universal y muy complicado. Claro, pero si predicas en tu primer día de papado que se construyan hospitales de campaña, ayuda a financiarlo, pues a lo mejor vendiendo esos pisos de 160 millones que tienes en Londres. A ti te decía el padre Pello, Bru, que el nombre hospital de campaña, de hecho, es una metáfora de lo que supone ese lugar, ¿no? ¿Qué servicios ofrecen? Bueno, tienen un comedor social, que dan muchas comidas cada día. Pasaron, por ejemplo, el año pasado más cerca de unas 4.000 personas y dan comida a 400 al día, ¿no? Tiene un servicio médico muy, muy fuerte, con asesoramiento psicológico y social, incluso hacen algunas intervenciones quirúrgicas pequeñas, ¿no? Y con aparatos para hacer radiografías, etcétera. Estuvisteis conversando con las voluntarias de servicio médico y del comedor, son Teresa, Francisco, Ana y Terry. Todo un gran equipo de muchos profesionales. Ella es auxiliar de enfermería, ella es Francesc, que es optometrista, y además también tenemos todo un equipo de salud mental, y a la que detectamos algún caso, pues, de intentos de autolisis, de depresiones severas, porque claro, viven en la calle. Entonces los ingresamos también en el Hospital del Mar. Hacemos como de puente, de no tener nada a ligarlos a atención primaria y atención hospitalaria. Con el padre hablábamos de que suena un poco extraño que en una ciudad como Barcelona hablemos de un hospital de campaña, ¿no? Como si estuviéramos en el tercer mundo. No, es que estamos, ¿no? Tercer mundo lo tenemos en el primer mundo, ¿no? Aquí mismo. El primer día que vine aquí y vine, pensé, ¿dónde estoy? Y en la esquina tienes una tienda de Louis Vuitton, ¿no? Que un bolso vale 12.000 euros, ¿no? ¿Usted por qué vino aquí cuando se jubiló? Bueno, porque yo he estado siempre en atención primaria, siempre he estado en barrios. No estaba cansada yo de... No te cansas. Me siento bien, ¿no? No, yo toda la vida me he dedicado al voluntariado, siempre. Ya desde muy jovencita he viajado internacionalmente. ¿Y hay una motivación religiosa o no? Es... No. En mi caso, no. No. Yo perdí un hijo y desde entonces, y esto me ayuda mucho el día a día a poder sobrellevarlo, el poder ayudar. O sea, me están más ayudando ellos a mí que yo a ellos. No, lo que encuentro curioso es que ustedes dicen que no tienen motivación religiosa. No. Que tengáis que ir a un lugar de iglesia. No. Quiere decir que la sociedad que no es de iglesia no está organizada. No está organizada, porque si esto estuviera en otro sitio, nosotros estaríamos en el otro sitio. O sea, no. Muy bien. Bueno. Pues vamos a verlo. Cocina, pues se nos mate. Buenos días. Buenos días. Ahora vienen 5. ¿Qué tenemos hoy para comer? Espaguetis, tortilla. Hasta ahora teníamos tomate, pero ya no lo hay. ¿De dónde viene la comida esta? Esta viene del hotel, de un hotel. ¿Cuánta gente ha comido hoy? Al menos 160. ¿Tanto? Hoy seguro, hoy sí. ¿Te llamas Terry? Yo me llamo Terry, sí. ¿Y qué haces aquí? Pues soy voluntaria. Vengo a servir la comida a los acogidos, a estar por ellos, a acompañarles. Algunos amistad, incluso, cuando podemos. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo conociste esto? Pues fue a raíz de la guerra de Ucrania, que pensé, alrededor mi mundo se desmorona, y dije, no, voy a salir y voy a ayudar. Y Santana es la iglesia donde me casé. ¿Eso está aquí? Sí. ¿Eres religiosa tú? No. ¿Y esto de la muerte del Papa, cómo lo has vivido? Me duele. ¿Por qué te duele? Me duele porque es una persona que ha trabajado mucho en pro de los más vulnerables, de los más pobres, la iglesia de los pobres. Bueno, tú que has estado allí, Bru, te queda la impresión de que, pues que la iglesia podría hacer más por los pobres. Bueno, a mí lo que me sorprende precisamente es esto que hablaban al final, ¿no? De que ninguno de estos voluntarios, que hay muchos, son religiosos, ¿no? Es decir, esta sociedad donde hay pocos espacios, desde la política y desde lo que son los partidos tradicionales o los sindicatos, pocos espacios para hacer esta política de cambiar las cosas, ¿no? Entonces me parecía muy extraño ver que todos estos médicos, toda esta gente profesional, tengan que ir a una iglesia para hacer lo que podríamos llamar el cambio social, la revolución. Esto me ha sorprendido bastante. Quiere decir que vivimos una sociedad con unas tensiones que tienen poca salida, diríamos, en el mundo de los perdedores, ¿no? Bien. Hans, ¿querías preguntar? Quería en el reportaje de Rubo y Valentina, muchas gracias por el trabajo. Hemos escuchado algunos términos que me ha apuntado, que son como ser valientes, ser resistir, ser decisivos o decididos en aplicar las propias convenciones. Y es interesante escuchar o leer los mismos términos hace poco de un profesor de la Universidad de Colombia frente a las medidas de Donald Trump. Y quería preguntar a Ignacio, no sé si usted ya ha realizado el ejercicio de meterse en la cabeza de Donald Trump, pero hemos visto Trump que no le gusta para nada que le lleven la contraria. Había poco después de de empezar ese mandato una obispa, creo que protestante en este caso, leerle la cartilla. ¿Qué importancia tendría que la Iglesia tuviera como sucesor de nuevo a frente una persona que insista mucho en una ética basada en el Evangelio, pero sobre todo criticando eso de que no cualquier cosa vale, no se puede maltratar a las personas marginales? Bueno, pues meterse en la cabeza de Trump es difícil porque parece una cabeza extraordinariamente compleja, ¿no? Aunque los resultados de esa cabeza los estamos viendo en sus actuaciones primeras, ¿no? Realmente, a mí lo que me gustaría es que la fuerza de la Iglesia fuera mayor y pudiera combatir incluso ideas negativas que puedan tener personajes como Trump, ¿no? Desgraciadamente la Iglesia en general, el Vaticano, aunque tiene un poder grande, pues estamos viendo que no consigue parar lo que más nos preocupa hoy día, que son las guerras que nos invaden por aquí en Europa particularmente, Ucrania, Israel, etcétera. Y desde luego los principios de la Iglesia son principios de paz, principios de coherencia en las ideas, principios de estabilidad emocional, y eso no parece que lo encontremos en la cabeza de Trump, ni muchísimo menos. Así que a mí, desde luego, lo que me gustaría es que el nuevo Papa que tengamos pues pueda seguir en una línea en la que se combata sobre todo pues los males que hoy día están acechando al mundo y principalmente la guerra, porque no hay nada peor que la guerra, no hay nada peor que ver morir a la gente, no hay nada peor que ver sucumbir a los países, ver que no pueden levantar cabeza, ver que van perdiendo pues lo que habían conquistado hasta ahora, ¿no? Como ocurre en Ucrania, ¿no? Yo desde luego espero que el nuevo Papa, no sé quién será, no lo sabe nadie, ni siquiera Enric, que lo tengo aquí a mi lado y parece ser una persona con mucha información sobre lo que ocurre en los cónclaves. Yo lo que deseo es que el nuevo Papa pueda contribuir en la medida de lo posible a que haya mucha más paz en el mundo de la que hoy día tenemos. Porque no olvidéis que parece increíble, ¿no? Pero estamos hablando estos días incluso de Tercera Guerra Mundial. Y no nos espantamos, pero bueno, me imagino que cuando se hablaba de la Segunda o de la Primera, la gente tampoco se espantaba, pero llegó. Así que el nuevo papado influya todo lo que pueda en que vuelva la paz al mundo y particularmente a esta Europa llena de guerras que tenemos hoy día. Enric, ¿tú crees que hay una relación directa o inexistente? Claro, llega un papa, cambia todo para que nada cambie. Este papa, su primera preocupación fue la crisis de la inmigración y mira hacia dónde va la ultraderecha europea en ese terreno, ¿no? ¿Tú crees que sirve de algo el cambio de un papa más allá de lo que ocurre en la Iglesia de puertas para adentro? No tanto. Desde luego, en lo doctrinal nunca cambia nada, o prácticamente nunca cambia prácticamente nada. Otra cosa es el énfasis que hace tal papa o tal otro en determinado asunto, pero lo sorprendente sería tener un papa que dijera viva la guerra, que dijera vamos a expulsar a todos los inmigrantes, los pobres huelen mal. Eso sería lo curioso. De un papa te esperas que sea comprensivo con los marginados, que escuche a los pobres. Eso los últimos papas, cada uno en su estilo, lo han hecho. Otra cosa es, pues, hasta qué punto se esfuerzan de forma práctica en cambiar alguna cosa. Pero no olvidemos que la Iglesia Católica, vamos a centrarla en el Vaticano, tiene influencia, pero no tanta. Tiene mucha influencia cuando se alinea con el gran imperio. Es la época de Wojtyła. En nombre del anticomunismo, el Vaticano y Estados Unidos se alían para lanzar el último empujón contra el imperio soviético. Pero cuando el Papa o el Vaticano no están alineados con un gran imperio, que en fin parece lo más sensato, higiénico y ético en este momento, no alinearse con ninguna de estas potencias, su influencia es muy limitada y desde luego las guerras que siempre, siempre, siempre han estado ahí, me temo que seguirán. Si acaban, no será por el Papa. Esta semana decía el escritor Isaac Rosa que los papas al final papean, igual que los borbones, tarde o temprano borbonean. Me parece una buena manera de decirlo. Sara, ¿qué vas a decir? No, quería preguntar a Ignacio sobre la psicología de la mujer católica creyente, porque es una iglesia que realmente está muy apoyada, ¿no?, por los fieles mujeres, como hemos escuchado en el reportaje de Bru y Valentina, que sí piden que pueden mandar un poquito más en la iglesia. Bueno, desde el punto de vista psicológico, pues no hay ningún inconveniente. El cerebro de la mujer, la mente de la mujer, la inteligencia de la mujer, pues es equiparable y en algunos aspectos superior a la del hombre. Emocionalmente, la mujer tiene, por lo general, por término medio, más control emocional que el hombre. En ese sentido, quién sabe, si una mujer llegara al papado, no llegaría a tener ese papado, ese Vaticano, mucha más influencia de la que ahora nos comentaba Enric, que según él pues va a hacer muy poco para que desaparezcan las guerras. Quizás la palabra de una mujer fuera un valor añadido a lo que pudiera decir el Vaticano en relación con los males del mundo. Pero Ignacio, mi curiosidad es cómo las mujeres se sientan y pueden seguir siendo fieles. Porque quieren ser miembros de este club, ¿no?, si no les dejan entrar. Un poco así, sí. ¿Cómo les afecta? Bueno, pues yo creo que hay una tradición grande en que demuestra que las mujeres pues nunca han tenido un papel relevante en el mandato de la Iglesia. Yo recuerdo toda mi vida de infancia y de adolescencia en un mundo en el que he vivido que ha sido un mundo católico, y las mujeres nunca han hecho, digamos, la más mínima manifestación de querer ser más que los hombres en relación con la curia, en relación con el mandato eclesiástico, en relación con el poder eclesiástico. En ese sentido, pues puede que las nuevas corrientes ideológicas hagan cambiar los sentimientos de la mujer y empiecen a aparecer movimientos que intenten ligarla más al poder eclesiástico. Pero de momento yo eso todavía lo veo muy, muy lejos. Vamos a escuchar una anécdota que le contaba el padre Pello, el rector de esa parroquia de Santa Ana. Hay una anécdota que es así un poco fuerte, pero describí un poco su humor, ¿no? El padre Ángel, que estaba también con nosotros, pues se le acercó y le dice el papa, pero todavía estás vivo. Y le dice el padre Ángel, sí, todavía estoy vivo. Y usted también. Y dice, sí, que se jodan. Buena historia, Bru. Buena historia. Javier, Ignacio, si me lo permites, a mí me gustaría recordar unas palabras de Mario Vargas Llosa, que en paz descanse, porque las veo relevantes en el contexto que nos ocupa, ¿no? En un excelente, desde mi punto de vista, artículo que escribió en El País no hace mucho, Vargas Llosa decía que mientras no tome el poder político, la religión no solo es lícita, sino indispensable en una sociedad democrática. Y añadía que la cultura no ha podido ni podrá nunca reemplazar a la religión, salvo en pequeñas minorías marginales al gran público. Y todavía insistía más diciendo que para la mayoría de los humanos existe un orden superior, ¿no?, del que forman parte y que da sentido y sosiego a su existencia, a la existencia de las personas. Y por tanto, la idea de la extinción definitiva, continuaba Vargas Llosa en este artículo, resulta intolerable para la mayoría del ser humano común y corriente. Y creo que tiene toda la razón y que eso explica pues, el fervor, la fe y el hecho también de que la gente no quiera creer sola. Eso es como el odio, ¿no? La gente no quiere odiar solo, porque si odias solo parece que tu odio no tiene sentido, pero si odian muchos contigo, pues tiene mucho sentido. Pues con las creencias religiosas ocurre un poco también eso, ¿no? Cuando ves que hay mucha más gente que contigo cree, tiene esa fe, ese sentimiento, esa esperanza, pues te sientes mucho más reforzado en tu propia creencia. Ignacio Morgado, que es catedrático emérito de psicobiología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias por acercarte al estudio, Ignacio. Un abrazo. Cuídate. Muchas gracias a vosotros. Ser Podcast. Vamos a Roma otra vez. Ángel, yo decía hace unos minutos que todo va bien en el funeral. No sé qué es, que es una estupidez lo que he dicho. No sé qué es que todo vaya bien. Bueno, si por todo va bien, entiendes que no ha habido lipotimias, al menos, exacto, entre las personalidades asistentes. No, de momento no ha pasado nada entre el público. No ha habido lanzamiento de objetos, no ha habido nada. No ha habido nada. Todo transcurre según lo previsto. Es decir, que el decano del colegio cardenalicio es quien está oficiando esta misa, que ha habido lecturas en todos los idiomas, la plegaria también se ha hecho en todos los idiomas. Y, por cierto, que el organista, y yo deduzco que debe ser de origen catalán, porque se llama Josep Soler Coll. O sea que está, de momento todo esto está bajo control. Pero sí algunas cosas que llaman la atención. Bueno, lo primero, que prácticamente todas las personalidades, y no solo ellos, sino también los cardenales presentes, se han puesto todos gafas de sol, o la mayoría, con lo que es muy llamativa la imagen del atuendo, de la indumentaria, contrastando con las gafas de sol. Y después que ha habido saludo entre los reyes de España y Donald Trump, porque finalmente Donald Trump sí está sentado en esa primera fila. Hablábamos del orden alfabético. Claro, en francés están los reyes de España, está el presidente de Estonia y después ya está el presidente de los Estados Unidos junto a su mujer. Es decir, que al rey Felipe y a Melania Trump solo están separados por el presidente de Estonia. Sí, pero entonces, espera, ¿los reyes están en la fila 3 o Trump ha sido ascendido a la fila 1? Yo creo que el Trump ha sido ascendido a la fila 1. No sé si es lo que estaba previsto, pero realmente, claro, se nos dijo, y Íñigo también lo decías tú, que primero estarían sentados todos los reyes. Esto se dijo en un principio, pero no están todos los reyes sentados al Vaticano, seguro. Pues no te extrañe, pero ha habido, o sea, a lo mejor alguien le ha quitado el sitio Donald Trump. Este es un tema de investigación que tendremos que seguir. Desde luego que sí. Oye, en algún lugar está también Pablo Morán, está fuera de la marabunta. Igual Pablo es el mejor día para hacer turismo por Roma, ¿no? Por lo menos en este momento. Bueno, nos hemos alejado efectivamente de la multitud, no solo para garantizar la conexión, sino para ver el ambiente efectivamente que se respira ya por las calles de Roma, por el que pasará el cortejo. Mira, ahora mismo te hablo desde la avenida Vittorio Emanuele, ya cerca de la Plaza Venecia, por donde pasará el cortejo y entrará a los foros imperiales, pasará cerca del Coliseo para enfilar ese último tramo hacia la Basílica de Santa María la Mayor. Y claro, este es un punto en el que los fieles y curiosos que empiezan a tomar ya posiciones, pues se mezclan con los turistas que visitan la ciudad y a los que vemos totalmente ajenos a todo lo que está pasando, disfrutando de este día soleado, con un aperol, en una terraza o tomando un helado, y algunos, francamente, Javier, muy, muy desorientados. De hecho, uno de ellos nos acaba de preguntar por qué tanto jaleo aquí en el centro, si iba a pasar Trump por aquí. No el cortejo fúnebre, sino Trump. Son calles que ya están acordonadas, el tráfico está parcialmente restringido. No me quiero ni imaginar cómo será la circulación por el resto de la ciudad, en una ciudad tan caótica, como sabéis, del tráfico. Pero bueno, aquí ya parece ya todo preparado para en cuanto termine el funeral, empiece ese cortejo por las calles del centro de Roma y inicie ese último viaje hacia la Basílica Santa María la Mayor. Gracias, Pablo. El otro día, Ángels, entraba alguien en tu programa y ponían el corte de alguien. A los dos días de morirse el Papa, decía, porque hay tanta gente, ¿qué está pasando? Yo pensaba en mi casa, digo, yo quiero ser esa persona, a lo mejor. No, era, mira, nos puso, habló con unas peregrinas de Mataró, el propio Pablo Morán, que estaban en la cola porque habían sacado entradas por internet para visitar la Basílica de San Pedro, pues lo mismo que haces cuando vas de turismo para visitar cualquier museo, y cuando Pablo las interceptó en la cola de entrada y les dijo, no, si es que está el Papa, dice, ah, está el féretro ahí dentro. Es decir, que a mí me sorprende y bueno, siempre me llama la atención que haya gente que parece que venga de otro planeta y que a pesar de que hacíais la reflexión además al principio de la cobertura que se está dando en todo el mundo de la muerte de este Papa, bueno, pues a pesar de eso, todavía hay gente que se pone en la cola del Vaticano y se entera en la cola, porque se lo dice un periodista, que el féretro del Papa está dentro. Es verdad. Íñigo, sigues ahí en Roma, ¿no? Oye, teníamos que haber... Se nota, has ido a... que es a Sicilia, ¿no? Vale. Que teníamos que haber hecho hoy prensa ibérica o prensa italiana, no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer, pero sí queríamos dar un pequeño repaso a cosas que han pasado en portadas de periódicos, porque claro, cada uno no solamente barre para casa y luego contamos algún ejemplo, pero la manera en la que se ha contado la muerte del Papa tiene algunos aspectos cómicos, debería, sí, cómicos, ¿no? Yo creo que la palabra es cómicos. Las fotografías que tenemos aquí de portada de los periódicos argentinos, por ejemplo, es lo esperable. Lo que yo no esperaba es este titular, este que sale como la silueta del Papa, lo tienes ahí a la derecha, y el titular es Adiós, con un espacio en medio. Sí, no, hasta con la muerte del Papa se pueden hacer juegos de palabras en los titulares, ¿no? Pero bueno, el listón estaba muy alto, si recordamos cuando lo eligieron, porque hubo aquel periódico gratuito peruano que hizo ese titular de humilde y argentino, algo así, ¿no? Y que hizo historia. Y claro, ahora, bueno, en ese momento, claro, era tal el impacto, la novedad, un papa jesuita, americano, argentino, en fin, se hicieron muchos titulares con muchos juegos de palabras, esta vez siendo además un momento trágico, pues ha habido menos, pero también ha habido, ¿no? Bueno, las portadas tenemos aquí, por ejemplo, argentinas, ¿no? De La Nación, de Clarín, este que decíamos, Adiós, es de página 12. Y bueno, La Nación dice un papa irrepetible, Clarín, el papa que revitalizó la iglesia y nunca se alejó de la política argentina, bueno, más análisis, ¿no? Ha habido una cosa curiosa en Italia, que pasa a veces, en grandes ocasiones, que es que los grandes periódicos titulan exactamente igual, que siempre, yo creo, no creo, es que lo sé, bueno, muchas veces se llaman entre ellos, esta cosa italiana siempre de hacer todo juntos y no salirse un poco de, ¿no? Entonces, el titular de República del Corriere de la Sera, del Messaggero de Roma, era El Papa de los Últimos, el mismo título, ¿no? Que bueno, es verdad que es una idea central, ¿no? Quizás ha sido coincidencia, pero bueno, ha coincidido, o sea... Luego el manifiesto, que es el histórico partido del Partido Comunista, dice fratello solo, ¿no? Un hermano solo, como que, en fin, como que está un poco solo en las cosas que decía, ¿no? Y luego la estampa hace un pequeño juego de palabras también, porque dice era Francesco, ¿no? Como que era él, pero que era una era que se acaba, ¿no? Una época, ¿no? Y jugado, También tiene algo de que está por ver ahora, que es decir, esto va a ser un paréntesis, se va a volver a lo de siempre o no, pero desde que ha sido una era distinta, ¿no? Y luego la Gazzetta dello Sport, que es el gran periódico deportivo italiano, pues bueno, hace un pequeño juego de palabras, que es el campeón de todos, porque bueno, tiene que dar a sus lectores algo, a forzarlo de alguna manera para que sea deportivo, ¿no? Obviamente la portada más sobria y más canónica es la del Observatorio Romano, el periódico de la Santa Sede, ¿no? Que, pues eso, dice, el Señor ha llamado... Es una esquela, la portada completa, ¿sí? Sí, es una esquela. Es el típico periódico que se vende como churros, todo el mundo guarda de recuerdo, etcétera, ¿no? El del Observatorio Romano de ese día, ¿no? Igual que los sellos que se hacen, esto se sale de la prensa, pero bueno, también tiene que ver. Los sellos que se hacen durante el periodo de sede vacante, que son distintos, porque es la sede vacante, que no hay papa, y son con el símbolo de la sede vacante, ¿no? También se venden mucho porque son, bueno, como de coleccionista y tal estos días, ¿no? Entonces, en los estancos, pues eso. Y luego, en la prensa internacional, pues bueno, aquí ves el impacto en todo el mundo, que la implicación que había con muchos otros países, ¿no? Porque aquí tenemos periódicos, pues eso, de de Australia, de México, de la India, de China, donde bueno, pues por ejemplo el The Indian Express, que es uno de los grandes periódicos indios, dice adiós al Papa progresista, dice los indios, ¿no? Y luego por ejemplo el Granma, del periódico uh-huh. de Cuba, es siempre, como siempre, muy boletín oficial del Estado cubano, que es: decreta el presidente de la República duelo oficial por fallecimiento del Papa Francisco, ¿no? La noticia es el presidente de la República. Eso es, ¿no? Y bueno, pues luego sí, siempre está el tema de La Razón, que yo pensaba que era una broma. Cuando me lo contaron pensaba que esto se lo había inventado y era fake news. Sabéis que La Razón publicó el lunes como el Papa Francisco había paseado por el Vaticano el domingo. El titular era: el Papa Francisco resucitado, urbi et orbi y Papa móvil. Y esto cuando ya se había muerto, pues cuando La Razón salió a la venta. Sí, eso decía como que se le veía bien de salud. Sí. Bueno. Esto de Papa móvil, por cierto, sabes que también ha corrido un informativo, creo que de Miami, y la presentadora no se acordaba de la palabra papamóvil y usó la palabra batimóvil. O sea, mezcló batmóvil con papamóvil y sacó una cosa en medio. Oye, y en la parte de la prensa que barre para adentro y buscas tu relación con el Papa, ahora me pasaba Mathieu la portada de Canarias 7, que me parece buenísima, es: adiós al Papa que quiso visitar Canarias. Sí, claro, que casi vienen. Sí, bueno, de eso hay mucho, que eso de forzar la conexión más peregrina para buscar una relación con tu propio periódico, ¿no? Bueno, teníamos la cosa también de juegos de azar. O sea, ¿quieres mencionarla? Sí, adelante con ello. No, porque, bueno, ahora hablamos de esa, pero es que es muy gracioso. En Argentina ha habido muchos artículos de los, por ejemplo, el cronista de argentino: los números del Papa Francisco en la quiniela. ¿A qué se refiere? Bueno, pues que coge los números básicos de la vida de Francisco y da combinaciones para jugarlos, porque se supone que trae suerte, ¿no? Por ejemplo, nació el 17 de diciembre del 36, y entonces son 17, 12, 36. Y sobre todo, ha habido mucha curiosidad pues con una de estas coincidencias, que siempre, no sé por qué, cada vez que hay algo importante, sale alguien que se fija en una coincidencia numérica, como el 11 de septiembre, ¿os acordáis? Que hubo 1000 cábalas de 11, 0, 9, 0, no sé qué. Bueno, aquí, Diario Clarín: murió el Papa Francisco, la increíble coincidencia con su número de socio de San Lorenzo. ¿Por qué? Porque tiene el número del carnet de socio de San Lorenzo, que es su equipo de Argentina, los Cuervos les llaman, que era su equipo. Bueno, pues tiene el carnet de socio 88.235. Bueno, pues es que se murió a los 88 años, a las 2:35 hora argentina. Eran las 7:35 en Roma. Pero claro, si les quitas las 5 horas de cambio de horario, ¿no? Y entonces, claro, como siempre, increíble, ya, bueno, ¿y qué significa? No sé. Pues nada. Pues nada, pero de todas maneras es un número a jugar en la lotería argentina. Eso sí, el 88.235. Claro, a ver, responde a esta pregunta, Íñigo: ¿muere el Papa? Sí. ¿Y cómo lo contaría un periódico de Jaén, por ejemplo? Bueno, es a lo que íbamos, ¿no? Por ejemplo, Diario Ideal, la edición de Jaén: el Papa Francisco con el aceite de Jaén. Claro. O sea, aquí es un filón inagotable, porque el Papa durante años, en cada audiencia, en cada visita, recibe millones de regalos que van, bueno, los van ahí a un almacén donde le regalan los objetos más inimaginables que os podéis, o sea, es para mandar a millas un día a los almacenes del Vaticano, que son como, ¿os acordáis el Arca Perdida cuando acababa ahí un almacén de, bueno, pues será algo así, o sea, hay cualquier cosa que os podéis imaginar, ¿no? Y bueno, pues también en una visita de un proyecto que se llama El aceite de la vida de Carboneros, pues apadrinó un olivo centenario. El presidente de una fundación, bueno, pues le regaló una botella de aceite Oliven Virja Extra, de procedente de Carboneros, y más le han llevado, ¿no? Con lo cual, bueno, tenía esta especial relación con el aceite de Jaén, como muchas otras relaciones especiales, ¿no? Con esa y con 10.000 cosas más, ¿no? Eso, y bueno, el Diario Ideal también, esa edición de Jaén, hace algo que bueno, muchos periódicos han hecho, bueno, muchos no, unos cuantos, donde coincide, que es que hay 7 cardenales españoles, bueno, 6, porque al final Cañizares, emérito de Valencia, está mal de salud y no ha podido venir. Hay 6, y claro, según donde sea cada uno, pues el periódico de su pueblo, puede haber un papa, bueno, pues de Jaén, de donde sean, ¿no? En este caso hay uno de Jaén, que es José Cobol, el arzobispo de Madrid, que bueno, sí, entonces eso, un jienense entre los cardenales llamados al cónclave para elegir nuevo papa. Pero lo mismo Lo mismo ocurre, bueno, pues en otros periódicos, ¿no? Pues por ejemplo el diario de ella, vasco, pues dice que hay uno de Pamplona, claro, que además este está más rebuscado. Es español este, ¿no? Sí, porque es el arzobispo de Córcega, que es, bueno, pues es de origen español, pero bueno, es francés. Y lo mismo pasa con, muy curioso, con el arzobispo de la diócesis de Rabat, que uh-huh. es un salesiano, Cristóbal López Romero, que es de Almería, pero que está nacionalizado paraguayo desde hace años, porque bueno, vivió allí muchos años y ahora está en Rabat, que es un personaje curioso, ¿no? Y los demás, bueno, pues Ángel Fernández Artime, que es asturiano, Carlos Osoro es cántabro y Juan José Omella es de Teruel, ¿no? Estos son los... No, vamos, entonces... En todos los periódicos de su lugar respectivo, claro, uno de los nuestros se vive de manera distinta. Porque puede salir, aparte de que entra el Cónclave de un cardenal de allí, bueno, objetivamente hay unas posibilidades de que haya un papa de allí. Sí, pero bueno, en algunos casos son muy, muy remotas. En La Rioja hay una historia que yo no conocía, una persona que empezó siendo cercana al papa y acabó siendo mucho menos. El titular además es muy explicativo. Sí, esta es una historia, bueno, aquí dio mucho que hablar en su día, ya se ha olvidado, es verdad, que es el mirlo blanco que acabó siendo negro. ¿A qué se debe? Bueno, es una metáfora avícola. Francisco confió al riojano Vallejo Balda el saneamiento de las finanzas del Vaticano, pero acabó llevándolo a juicio por filtrar documentos. Bueno, pues esto es así, como lo dicen, muy bien resumido, porque era un sacerdote riojano, Lucio Ángel Vallejo Balda, natural de Villa Mediana, que bueno, era eso, tenía habilidad con las cuentas y había sido ecónomo en la diócesis de Astorga, nada menos, fíjate, ¿eh? Entonces, pues decían que se le daban bien los números y bueno, por estas cosas de este papa que acababa por intuición, por instinto, a veces fichaba gente así, de la nada, desconocidos, que a veces le han funcionado y a veces le han salido rana, bueno, pues en este caso le salió rana porque bueno, acabó metido en escándalos. Y bueno, sí, acabó mal este hombre. Mal, pero mal. En La Voz de Galicia, bueno, pues 30 segundos que cambian una vida, ¿no? En La Voz de Galicia, espera que tengo que llegar porque tengo aquí papeles encima de la mesa, porque es que claro... Tienes 40 periódicos, está publicado por Isidoro Valerio el día 23, el titular es El encuentro de David Monteagudo con el Papa Francisco. Dos puntos. Sí. Eso, dice, dos puntos, los 30 segundos más bonitos de mi vida. Bueno, este es un hombre de Ferrol, creo que es escritor, y bueno, revive con emoción los 30 segundos más bonitos de su vida, que bueno, fue un encuentro que hubo en 2015, que tuvo una idea, que compró un solideo, que es, bueno, pues esto, el gorrito este que lleva el papá en la cabeza, y se lo compró en una tienda de Roma que hay concretamente en Gamarelli, que es una histórica sastrería del centro, detrás del Panteón. Ya. Y bueno, cuando fue allí, pues a la audiencia general, pues como hay mucha gente, pues se paró un momento y le dio ese. Y es una costumbre de hace tiempo, ¿no? Pues se lo dio y él le dio el suyo y se lo cambiaron, ¿no? Y bueno, y esos fueron los 30 segundos bonitos de su vida. 30 segundos. Y antes decíamos este titular de Canarias, ¿no? Adiós al Papa que quiso visitar Canarias en Galicia. Tienes ahí un diario digital gallego también. Y hay una situación un poco similar, ¿no? Pues es despedir a un Papa que quiso pero no pudo. Sí, efectivamente. Galicia Confidencial dice, Francisco, el Papa que no llegó a pisar Santiago, pero declaró un doble sacobeo y pidió reflexión sobre el camino. Es decir, no llegó a venir, pero bueno, habló mucho de ello, de que a lo mejor, ¿no? Y bueno, pues sí, es que el Papa con España ha tenido esta relación de que, bueno, él de principio no ha ido a grandes potencias, a países occidentales, a países ricos, los ha evitado casi siempre. Y luego en España tenía un motivo particular, que es que su relación con la Iglesia española no es de las mejores. O sea, le parece, vete a saber por qué, una Iglesia un poco retrógrada y que no le sigue mucho. Y, por lo que sea, y la ha ido cambiando poco a poco con nombramientos, pero bueno, los suyos siguen siendo minoría. Entonces, bueno, ya saben en la Iglesia española que aquí no iba a venir ni loco, porque no. Ya. O sea, no. Lo único que se planteó fue lo de Canarias, por la cuestión de migración. La migración, sí. ¿No? Bueno, pues oye, contabas antes lo de las apuestas, el nuevo número, que era el 88234, si no recuerdo mal. Ya se te ha olvidado, muy mal. Bueno, así no podemos comprar lotería. No, casi mejor, porque así no te acuerdas y no te obsesionas con exacto. Él. Pues bueno. Cierra con Marca, también una especie de premonición futbolística aquí. El Marca, sí. Bueno, esta historia es buenísima. Para mí es la mejor, ¿eh? La sincronía maldita del Avellino. Avellino no es un señor, es un equipo de fútbol, porque es una ciudad de aquí, ¿no? La sincronía maldita del Avellino. El club de fútbol que asciende cuando muere un papa. O sea, Por sexta vez en casi 70 años, el Avelino ha firmado 6 ascensos coincidiendo con la muerte o renuncia, por la de Benito XVI, claro, de 7 papas. Habría que investigar esto, ¿no? No, lo mejor es que, bueno, por ejemplo, en este caso, ascendió el día antes de que muriera. O sea, no es que murió y dije, uy, qué bien, vamos a ascender. No, ascendieron y al día siguiente se murió. ¿En serio? Sí, sí, porque ascendió el 19. Y un día antes, un día, 2 días antes. Y luego hay que un matiz, o sea, han ascendido más veces que no se ha muerto nadie. Ah, bueno. Bueno, yo si fuera el nuevo papa, yo disolvería al Avelino. ¿No? Por ejemplo, en el 58 murió Pío XII, subieron. En el 63 subieron desde la Serie C, fíjate, tercera división, con la muerte de Juan XXIII. En el 78, que murieron 2 papas además, ahí bueno, había doble motivo, digamos. Claro, quizá por eso que murieron 2, ahí hubo algo más y ascendieron a primera, la única vez en su historia. Pero claro, tuvieron que morirse 2 a la vez, con una diferencia de un mes, porque fue Pablo VI y Juan Pablo I, que duró el pobre 33 días, ¿no? Yeah. Y luego en 2005, con Juan Pablo II, lo mismo, y ahora pues otra vez. Así yeah. que, bueno, al Avelino hay que seguirlo también como vaticanista. Bueno, oye, Ángels, tenemos que hacer una especie de transición hacia la comedia, porque a las 12 además empiezan Nadie Sabe Nada, y tú sabes que radiofónicamente esto va a ser muy complicado, ¿no? Ir de un funeral a ver cómo lo haces. A un espacio cómico. Pero veo que en el funeral se están dando la paz. Sí. Que alguien como Donald Trump esté dando la paz es una paradoja sí. de la historia. Yo he estado pendiente, además, digo, a ver si camina unos metros y va hacia la fila de atrás y le da la paz también a Zelensky, pero no, se ha limitado la gente que tenía alrededor, entre ellos a Emmanuel Macron, sí. al que le ha dado la paz. Pero sí, es muy curiosa la imagen de Donald Trump ofreciendo su mano para dar la paz a sus compañeros de asiento. Pero es verdad que hay un buffer a su alrededor, ¿no? Hay como un círculo, la gente no se quiere acercar mucho, no sé qué, no sé. A lo mejor él no lo permite. Ya. Vete tú a saber. Sí, sí, pero que está en primera fila, ¿eh? Esto hay que investigarlo. ¿Cómo ha conseguido? Sí, colarse? Sí, sí. No, eso es evidente. Además, cerca de los reyes de España, también de Emmanuel Macron. Es decir, está en un sitio. Siempre podrá seguir diciendo que a Joe Biden le maltrataron en el funeral de la reina Isabel II y que él no supo imponerse y que por eso estaba tan atrás en ese funeral. Desde luego. Bueno, Ángeles, pues nada, ¿qué vas a hacer? Venga. Ahora? Te dejo por allí. Pues no, yo voy a continuar porque habrá que entrar en los boletines y en hora 14 para explicar lo que ha pasado aquí en Roma, con lo cual yo me quedo aquí donde estoy, a los pies de los servicios informativos de esta casa. A lo que pidan, exacto. Exacto. Un beso, Ángel, cuídate, gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Y Íñigo, te queda a ti también un largo día, bueno, un largo día. Te queda un mes. Gracias te queda un largo día, pero sí. ¿Cuándo se casa tu amigo? Porque no te va a dar tiempo. No, y tenía una boda, pero yo me temo que. En fin. Pero bueno. Venga, cuídate mucho, Íñigo. Hasta luego. Hasta luego. Ahora seguimos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.